podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 196 de Comiqueando, en la recta final rumbo al podcast 200. Terminando un mes de mayo muy intenso en el que hemos tirado unas magias increíbles a nivel contenido en todas nuestras plataformas. Estamos todos listos para una nueva maratón oral comiquera. Como siempre, empezamos dándole la bienvenida a los ilustres panelistas que me acompañan el día de hoy. Bienvenido Fede Velasco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? Muy bien, y se suma el querido chaqueño Matías de Petris, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Andrés? Para que se nos muere Fede, ¿querés que empiece de nuevo? No, no, seguí porque estoy así y esto se va a dar durante toda la velada, estoy hecho mi esporada, así que... La velada porque te vamos a velar. Sí, sí, totalmente. Así termina, spoiler, así termina el podcast. Sí, Fede sí, muerto. Sí, sí, sí, sí, sí. Termina bien. Que muere sí, Fede. Sí, vengo con un resfrío terrible hace semanas ya, así que estoy a la miseria. Muy bien, bueno, entonces en el podcast póstumo de Fede Velasco empezamos con el recorrido por distintos temas que tenemos para tocar. El insoslayable, el elefante en el placard en este momento es esta especie de temporada alta, primavera, verano, magia de los productos audiovisuales. Entre Netflix y Disney nos han clavado en muy pocas semanas tres series realmente muy muy notables, a saber Daredevil World Again en Disney Plus, y Netflix contraatacó con El Eternauta y con Asterix, El Combate de los Jefes, ¿no? Tenemos en total tres series muy interesantes. Me parece que las tres daban mucha tela para cortar. No queremos esperar al balance de fin de año del 26 para hablar de... ¿te acordás que en abril hubo una de Daredevil? No, y la... Bueno, no. En Eternauta, ¿te acordás? Claro, estaba Darín. Claro, vamos a hacerlo así fresquito, con la calentura todavía vigente, o por lo menos entibiándose de a poco, porque hemos podido disfrutar de tres superproducciones, me parece, que... hicieron lo que tienen que hacer este tipo de producciones, que es que la gente que no tiene la más puta idea de historieta, de pronto se siente a ver y a conocer a Asterix, al Eternauta o a Daredevil, ¿no? Que son personajes que nosotros amamos de toda la vida, pero que un montón de gente los descubre cuando llegan estas transposiciones. No sé quién quiere empezar. Empezamos por Daredevil, si les parece. Dale. Fue la primera. La más viejita. Claro, fue la primera. Y le tiramos un manto de piedad a Thunderbolts, ¿no? Que fue una película que salió más o menos para el mismo momento, pero que no tiene la misma chapa, me parece, de ninguna de estas tres. No, pero estuvo bien. Levantaron, me parece que levantaron un poco la puntería. ¿Te gustó vos? De la película anterior. A mí me gustó más la de Capitán América. Ah, mira, sí. A mí yo quedé más conforme con Thunderbolt. No quedé tan conforme con el Capitán América. Capitán América me hubiera gustado que, por ejemplo, sé que es imposible por cuestiones de marketing, ¿no? Pero creo que esa película levantaba más si no contabas que estaba Red Hulk en la previa. Ah, yo no sabía nada. Yo como no he claro, unido. Por eso trailers... capaz a vos te gustó, sí. Te gustó más, quizás, digamos, por ese tema. Pero en el caso de Thunderbolt, para mí estuvo bien. También tengo el tema de que a mí el 50% de ese equipo me cae bien. Carismáticamente me cae bien. Claro. Me cae bien Yelena, me cae bien el padre, no, me cae bien Bucky. Los otros no, pero ya con esos tres. La única que me cae bien es Yelena, el padre me parece insostenible. Claro. Me quería estrangular cada vez que abría la boca. Bueno, no la vi, así que no puedo opinar. Bueno, no, a mí la verdad que mucho no me convenció. Pero bueno, simplemente coincide en tiempos, ¿no? No, claro. No en otras cosas, porque es un producto para cine, está mucho más integrado a una continuidad que se viene construyendo a lo largo de mil años, en la que mete mano medio mundo. Bueno, no es un producto tan autoral como los otros tres que estamos trayendo a la mesa. Empecemos por Daredevil, si les parece. Daredevil Born Again, también conocido como la cuarta temporada de la serie de Netflix, ¿no? Porque habían prometido casi no lo fue. Claro, habían prometido medio rebotear, medio reiniciar, medio cagarse en lo de Netflix, pero ¿De alguna manera? No, el fandom ganó, me parece ahí. La primera decisión que toman los productores era rebotear y conservar los actores protagonistas que habían hecho de Matt y de Wilson Fisk, que eran los únicos que iban a agarrar. Entonces ya de por sí para el fan iba a ser medio raro, porque de último, si vos me decís hay un reboot, bueno, hay un reboot, pero te limpio los actores también, como hizo Marvel en algún momento, sacando a Ben Affleck y poniendo... Como hace todo el tiempo, claro. Exacto, como hace todo el tiempo. No, este iba a ser un reboot medio raro. Filman, de hecho, algunos capítulos con esa consigna, y el fandom reaccionó muy mal. Realmente tuvieron una reacción que evidentemente ellos no se la esperaban. Tuvieron que retroceder, rajan a patadas a los showrunners que habían filmado esos capítulos, y sin embargo conservan todo ese material. Los capítulos, es toda la parte conservan todo ese material filmado del tipo este, con, bueno, todo lo de qué mal que estoy hoy. El villano, ¿cómo carajo es que se llama? Muse. No, Muse. Muse. Claro. Sí, claro. Ahí está, Muse. No, de hecho... Es todo lo de Muse. Todo lo de Muse era parte de ese... Era como la trama central de la nueva serie. Era la trama central de la nueva serie, que lo meten adentro y de hecho hasta queda raro. Queda súper raro. Queda forzado. Queda muy forzado. Queda raro, queda raro. Lo que menos me gustó a mí de todo fue el desarrollo de Muse, que de hecho no tiene desarrollo. Es un asesino que mató a 60 personas en plena New York en un MCU donde no te suelen hablar de asesinos de ese calibre en una ciudad como esta. Claramente eso tendría que haber sido el villano de la temporada. Aún... Diciendo esto, me parece que lo mejor que tiene la serie es la construcción que tuvieron, el desarrollo que tuvieron acá de Kingpin, ¿no? O sea, sí, me parece que es lo mejor que tiene la serie. Pero que Muse quedó mal, y esto me parece que es culpa de esta cuestión, digamos, de haber descartado a estos showrunners anteriores y haber incorporado a esto. De hecho. Y usar el material filmado, sobre todo. Filmado. Es decir, bueno, ya lo hicimos, bueno, va. No, y a mí no me pareció, ¿sabes? Tan metido para el orto lo de Muse, me pareció, no te digo que está perfecto, pero me pareció que estaba bien. Le van dando un poquito de bola en todos los episodios al tema de que hay un asesino serial, le pintan ahí los murales, no sé qué. Es como que para mí no lo sentí tan forzado ni tan limado que apareciera un segundo o un tercer villano importante en este caso, en un rol menor, ¿no? Porque obviamente los roles centrales son para Bullseye y... Es que creo que el problema es ese. O sea, es que queda relegado como un rol muy menor y tiene como mucho peso, porque es lo que acá decía recién Mati. El tema es que la idea original, me parece, es que el villano fuera este, digo. A mí, igual, si vos me decís, ¿qué querés? ¿Una serie donde el villano es Muse? ¿O una serie donde el villano es Kingpin y tiene un cierto papel Muse? Obviamente prefiero la serie donde el villano es Kingpin, claramente. Sí, señor, pero por eso queda descolgado un poco, porque los tipos habían ido para otro lado y bueno, y Disney decidió mantener ese. Porque incluso creo que la idea original es que iban a ser 8 episodios y después anunciaron 2 temporadas de 8 y que iban a ser 16. Claro. A raíz de todos estos cambios. Y ahí me parece que comienzan a apretar el acelerador a fondo con el camino que recorre Kingpin, que lo traen desde Hawkeye, lo hicieron pasar por Echo. Ya en Echo te tiran una pequeña pista, digamos, de que quizás se podía llegar a postular como alcalde de Nueva York, y acá comienzan a desarrollar eso, que por cierto lo desarrollan súper rápido. O sea, en el segundo capítulo el tipo es alcalde. Sí, yo dije, ah, bueno. Pero esta porque pasa un año y pico. Claro, pasa un montón, pero claro, hicieron una elipsis que a mí es una de las cosas que me gustó mucho porque me asombró. Sí. Porque yo dije, ah, esta primera temporada va a ser la candidatura de él con Matt todo el tiempo rompiendo las pelotas. No lo voten, miren que es el demonio, ¿verdad? Y la segunda temporada nos lo van a mostrar como alcalde. Sí, ¿no? Sí, no, y es, no, que, no. Es que ese paso entre el primer capítulo y el segundo es casi como un falso reboot. Es como el falso reboot. Claro, porque en medio sacan a Karen, sacan a Foggy. Dicen, es la serie Netflix. Bueno, más o menos, qué sé yo. Sí, y además incluso lo sacan, pero no lo sacan donde terminó la serie de Netflix. Claro, porque los te lo hacen sacan, avanzar un poquito más. Los hacen avanzar y ya están avanzados y te lo sacan igual y te saltan otro año y medio en el tiempo y te lo traen a... Sí. A Matt completamente no, que quizá eso es lo más criticable para mí que tiene la serie. Yo entiendo que viviendo en la ciudad de Buenos Aires, donde fue jefe de gobierno Macri, lo que estoy por decir es una pelotudez, pero me resultó un toque inverosímil que Kingpin pase de hoy estoy en cana por todos estos 6 millones de delitos a mañana me postulo para alcalde y me votan. Acá faltó la parte de ir en cana porque los jueces son sus socios, pero digamos, me parece que no sé, decir eso en la Argentina de Milei. Exacto, yo estaba por decir lo mismo, yo estaba por decir, che, pero ya tres veces lo votaron, o sea, no, fíjate bueno, que vivimos en un país... Pero Milei no sabían quién era. No, está bien, pero... Ahora ya saben. Milei no venía de estar en cana. No, eso seguro. Milei no venía de estar en cana por mil delitos. Trump sí, Trump tiene denuncias, tiene un montón de denuncias y es presidente norteamericano. Es que es eso, es Trump, boludo, y a mí me hace acordar mucho acoso a Milei de verdad, digo, hasta tiene a su Santi Caputo, que es el gordito ese, boludo. Sí. Yo lo vi más, digamos, como no tanto como Trump, o sea, Santi Caputo, sí. Quizás el bodyguard nuevo este que tiene, y yo al otro lo vi, digamos, como uno de estos trolls, digamos, que manejan las redes, que el en algún momento es trepa. Santi Caputo, claro, el británico es más. Yo el otro lo veo más como un gordo Dan, que en un momento dado, de repente, digamos, comienza a jugar fuerte con Kimpin. Sí. O sea, el son tipo se mete por monta, afuera, sí, claro, sí. Le dice, che, mira que yo sé manejar redes, qué sé yo, bueno, dale. Y en un momento dado, la validación se la da el propio Kimpin, que es en el penúltimo, en el último capítulo, que le dice. Claro, bueno. No, flaco, vos estás conmigo. Me bancaste, de hecho, justamente en parte es por eso. Me bancaste todo el tiempo, no me contradeciste nunca. Vos estás conmigo, vos te venís adentro. Pero yo lo asocié mucho con Macri, que bueno, que es un cerebro criminal brillante, que se metió en todos los curros posibles y siempre salió bien parado, ¿no? Que con un prontuario gigantesco va, se postula y lo votan. Pero bueno, eso me pareció como un poco, ¿viste? En una realidad que es más maniquea que la nuestra, ¿no? Sí, sí. Donde la línea entre héroe y villano está mucho más marcada. Sí. Acá es todo polémico, ¿viste? Acá estamos los que decimos, qué sé yo, tal personaje de la política me cae bien, no, tal personaje es un hijo de puta. O sea, acá hay como más margen para la polémica. En el universo Marvel hay menos margen para la polémica. ¿No? Pero es la crítica. Claro. Me parece que la crítica social que hacen es esa. Mirá cómo la gilada compra. Mirá cómo la gilada compra cualquier boludez y... ponen al villano de alcalde o de presidente en el caso de Estados Unidos, digo, o sea, digo, me parece que la crítica viene por ese lado, de hacerlo bien obvio y decir, sí, hoy gobiernan los villanos. En la película de Capitán América, el antagonista es el presidente. Sí, ¿no? Sí. Aunque por otros motivos. Por otros motivos, como que, obviamente, como lo quieras dibujar, pero el antagonista es el presidente. Sí, es el presidente. ¿Contra quién lucha Capitán América? Contra el presidente de los Estados Unidos. Sí, obvio. Que ya había pasado en los cómics. Dibujada de otra manera, ¿no? Sí, con presidentes corruptos en este caso. Este está loco, pobre. Está totalmente sobrepasado por la falopa que le hicieron tomar. Pero bueno. Y acá me parece que yo tengo muchas críticas para la cuarta temporada de esta de Daredevil. Un montón de críticas. Hay pero un montón de cosas. Mejor que la anterior. No sé. ¿No? Yo no la tomo, no la tengo como mil veces. Sobre todo no es mejor que la primera temporada de Daredevil, que sigue siendo hasta ahora casi te diría que mi favorita. Pero para mí la segunda era la buena. Una cosa que me parece que hay. Esta serie tiene cosas que están hechas de manera muy, muy tosca y muy brusca. Y que me parece que no funcionan en televisión. Y otras cosas que son pinceladas. Y detalles sutiles que me parece que están geniales, como por ejemplo, Kimpin en el primer capítulo hablando con Matt le dice que está gordo, ¿no? No, al revés, le dice que adelgazó. Sí. Le dice que adelgazó, que lo ve distinto y la forma en la que se viste y los trajes que le ponen en los primeros capítulos no te remiten demasiado, digamos, a Kimpin, sí te remiten, porque está usando trajes tipo de grises o cosas así, te remiten a un tipo que posta se está comenzando a dedicar a la política. Y durante la serie comienza a subir de peso. Kimpin, claro. Y en un momento dos se prueba un traje y no le entra. Y Vanessa le dice, che, bueno, no sé, si no te entra, comprate otro, viste, vas a tener que comprarte trajes nuevos y todo. Y eso acompaña a esta cuestión, digamos, de... Por ejemplo, el conflicto que estaba teniendo con Vanessa, donde Vanessa no lo termina de percibir a él como la persona de la cual se enamoró, que es básicamente la persona que se ensucia, y Kimpin, que de a poquito se va ensuciando, y que un poco es como que le decía a Vanessa, tenme paciencia, yo sé esto cómo hay que hacerlo. La primera movida mía no me tengo que ensuciar las manos, porque tengo que proyectar algo desde lo político, pero a medida que vayamos avanzando, sea de a dónde tengo que ir, confía en mí, me voy a terminar ensuciando las manos, que es lo que termina pasando. Y me parece que todo eso, cómo lo fueron manejando, es exquisito. A mí lo que más me gustó es como los capítulos 2 al 6, que son los capítulos en los que no aparece Daredevil, vamos a spoilear, totalmente chupo un huevo, sí. Es un estudio acerca de qué le pasa a Matt y qué le pasa a Fisk cuando no pueden usar la violencia. Son tipos que son hijos de la violencia y son adictos a la violencia. Y el Kingpin, cuando no puede resolver los problemas cagando gente a trompadas o mandándola a matar, sufre y la pasa para el orto. Lo llevan a escuchar a los nenes que cantan, a las viejas que hacen las donaciones. Y las caras de Vincent D'Onofrio dicen: yo acá estoy más desubicado. Mátenme, que chupete, por favor, en el orto, boludo. Que me pegue un mátenme. Tiro. Yo quería hacer política para tener poder, no para fumarme a toda esta manga de subnormales. Y Matt, lo mismo. Cuando a Matt le sacás la posibilidad de jugar por afuera del reglamento para corregir lo que el reglamento hace mal, la pasa para el orto. Toda la parte del juicio de Héctor Ayala, Matt no solo te hacen el amague de que va a perder como en los cómics y finalmente gana, ¿no? Uh-huh. Para engañar al comiquero y darle el misguiding, ¿no? Uh-huh. Pero la pasa mal todo el momento, todo el tramo ese de la serie en el que Matt no se puede poner el disfraz y no puede operar por fuera del sistema porque es alguien muy conocido y público y qué sé yo, la pasa mal. La pasa mal. Ni hablar de que tiene una pareja insoportable, que creo que es el peor personaje de la serie. Peor personaje porque a vos, cuando tenés empatía con Matt, te cae para el orto una tipa que esté todo el tiempo contradiciéndole todo el tiempo negando. Le salvó el orto de Muse y niega incluso eso. O sea, la tipa está completa, sí. Se comió completamente el verso este de los antivigilantes. Sí, pero porque compró, le da de comer. Pero porque es el verso que le da de comer. Sí, sí, eso seguro. No, claro. Es que la mina se pone la camiseta del Kingpin. Es que se da cuenta que esas teorías que ella tira en sus libros, que yo, le dan de comer. Claro. ¿Entendés? Y que hay todo un público que quiere escuchar eso. Exacto. Quiere escuchar el discurso de Legends. De Glorious Godfrey. No, los vigilantes son una verga. Bueno. Pero hay mucho de eso también, me hizo acordar bastante. Sí, claro, sí. Vamos a prohibir a los justicieros. Bueno, de hecho, DC en papel está pasando también por un momento muy parecido con Amanda Waller. Claro. Está desacreditando completamente, digamos, a los héroes de manera pública, utilizando las redes sociales y los medios de comunicación para desacreditar a héroes que tienen, digamos, una trayectoria de DC, como la Trinidad, la Santa Trinidad, los desacredita también. O sea, es como un tema, evidentemente, que está sobrevolando y flotando en este tipo de relatos. El tema de las fake news. Y de la posverdad y de la manipulación de los medios de comunicación para meterle a la gente cualquier sorete en la cabeza, hoy es un tema insoslayable, boludo. Uh-huh. Es muy importante, es muy importante. Fíjate cómo en el Eternauta, para sacarse de encima eso, tienen que detonar un pulso electromagnético. Claro. Porque si no, está todo el mundo desconfiando de la noticia y desconfiando de la palabra y de la autoridad y de lo que te dice uno y de lo que te vende el otro. Es como un tema muy importante, sí, ¿no? Sí, sí. Muy presente en la, que pregnó mucho, me parece, en la sociedad de hoy. ¿Cómo se manipula, cómo se adultera la verdad? Bueno, lo vimos con la nota esa de Johnny Viale a Milei, ¿no? Claro. Cómo entra un asesor del presidente a adulterar el producto que vos vas a ver como no, contenido. Macho, eso no podés preguntarlo. Lo que era hasta ese momento un contenido periodístico pasa a ser un guión de no muy distinto al de una historieta o al de un sketch cómico de Capusotto, boludo. Sí, sí, sí, sí. O sea, muy loco eso. Lo vimos y lo sufrimos todos los días, ese cambio de paradigma en cuanto a cómo nos llega la información, ¿no? y el contenido que nos dan los medios. Pero volvamos a Daredevil. Sí, acá también ponen un piecito chiquitito en eso con la periodista esta que hace todo el tiempo. Claro, con la sobrina de finado. Claro, que está todo el tiempo haciendo este tipo de que... De Ben Urich. Claro, que yo creí que en algún momento entre ella y el asesor iba a pasar algo en el cual ella intentara engañarlo al asesor o algo así. Al final no quedó ahí medio que en la nada, digamos. Pero queda picando el tema de que ella lo está manipulando. Claro, sí. Yo queda picando. Me parece que ella va a ser una herramienta importante para exponer los chanchullos de Kingpin, sí, en la segunda parte. Porque de hecho, sí, en un momento dado, sí, tiene una conversación con él donde le hace algunas preguntas que vos decís, ah, no, pará, lo está grabando. O sea, tiene un micrófono o algo, porque no le puede hacer ese tipo de preguntas para que él responda y se exponga tanto. Eso capaz lo usan en la segunda temporada, pero por ahora no lo han usado. Si lo estuvo grabando, no lo han usado. Aprovechar que el gordito se la quiere coger y que encima medio hecho borra, bueno, viste, en algún momento le va a sacar una data que no le puede sacar y la van a usar en contra de él. Yo creo que sí. Es el hijo, viste, en la vida real, es el hijo de James Gandolfini, ese actor. Ah, mira. El Tony Soprano, digamos. Que creo que es la segunda vez. Va, ya había sido protagonista, digamos, de una película que era justamente de una película que era hace de Tony Soprano, pero cuando era joven. Y acá creo que es la segunda vez que lo vemos en un papel bastante relevante, ¿no? Uh-huh. Que yo creo en el primer y segundo capítulo lo odias y después cuando entendés por dónde va el personaje decís, no, che, es excelente lo que está muy bueno el contrapunto que le hacen a esos advenedizos de la B con la mina que es política profesional, que es la morocha que está siempre, siempre, pasan los intendentes y la mina está siempre, y hace un contrapunto muy bueno entre una mina que evidentemente sabe de política, que estudió y que entiende así para dónde va cada pelotudo que se postula para estar en esa oficina, con estos pibes que se creen que porque la pegaron viralizando dos giladas en las redes van a manejar ciudad, ¿viste? Está muy bueno. Y fíjate después quién queda y quién no, ¿no? Eso también yo creo que la van a hacer boleta es muy importante, a esta señora, digamos, ¿eh? Sí, yo creo que esa señora tiene la vida contada. Sí. No me acuerdo el nombre del personaje, pero la van a... Estoy seguro. Es muy, muy importante. Si hicieron mierda el capo de la policía, a esta se la van a limpiar a la primera de cambio. Sí, ni hablar. No, después yo creo que en general esta serie está un poco mejor, mucho mejor que la tercera temporada de Netflix, que era... casi vergonzosa. Ah, mirá, la tenés muy abajo la tercera temporada. Sí, yo la tengo ahí mano a mano con la pocas segunda. Pocas veces me aburrí tanto. A mí en la segunda, a mí la tercera al final me gusta bastante. La segunda, Elektra, no me copa. Todo el plot de Elektra. La segunda me vuelve loco todo lo de Punisher. Este Punisher, no sé si no llega a ser mi Punisher favorito. El capítulo en el que aparece Punisher por primera vez acá me parece genial. Genial. Y el final, la química que hay entre ellos dos, el regreso de Karen, cómo trabajan ellos tres, claro, con Karen. O sea, Punisher se pone la camiseta de Matt porque se quiere coger a... Está buenísimo las veces que le saca cosas en cara a Matt, o sea, como no tiene tiene la lengua muy filosa. Lo único que me pareció medio choto de Frank, digamos, es cuando se va él solo contra los canas, me pareció algo medio manejado medio para el orto, pero fuera de eso, en ese capítulo todas las interacciones que tiene con Karen y con Matt están buenísimas, están espectaculares. Sí. Es de lo más alto. Bueno, de y ahora capítulo. Confirmaron que para la segunda temporada vuelve Jessica. Claro. Ah, mira vos. Y es que... Bueno, es que necesitan gente, boludo. Es que, boludo, bueno, eso además, me parece re choto. El final, no, cuando qué dice... desastre, boludo. Cuando dice, bueno, vamos desastre. A armar el equipo. Matt dice, bueno, listo, voy a armar... Yo a cuando mi Liga por de abrir la puerta, yo decía, eso. Ah, no, Luke Cage, Jessica Jones, claro, digo, claro. La cantidad de héroes grosos. Abre la puerta y hay Moon Knight, no sé, yo. Todos los cuatro de copa, boludo, tres borrachos y una puta, boludo, de lo que pudo juntar. Digo, no, un desastre. Dale, macho, muy malo. En un universo coaccionado como es hoy el de Marvel, qué sé yo, digo, no malo. Te digo que este Spider-Man, que también labure, pero mínimo esperaba Kamala Khan. Mirá lo que te digo. Claro, te la tisearon. ¿De dónde era? Pero estuvo hablando pero con la tisearon con el padre, digamos. Claro. No, pará, te digo más. Es una serie donde el protagonista es un abogado. Traeme a la otra abogada, boludo, que tuvo una serie, boludo. Jenny, claro. ¿Cómo no estaba Jennifer ahí también? Y fue su novia, fue su momento. Novia, o sea, eso. Dale, faltan, boludo. Sí, es que mínimo falta eso. Falta She-Hulk. Bueno, faltan los Defenders con los cuales. Ya tuvieron interacción y falta no, Kamala. ¿Sabes quién no está cuando hacen ese paneo? La pendejita White Tiger. Tampoco. La sobrina de Héctor Ayala, que es la obviamente nueva White Tiger. Nueva claro. White Tiger, bueno, sí, obviamente. Y que va a ser importante, no tengo duda. Sí, seguramente la ponen se va a sumar muy adelante en el elenco, evidentemente es una actriz conocida. Es que seguramente se va a sumar después, pero sí, sí es muy raro, por eso es que abren la puerta. En esta temporada no tuvo desarrollo. ¿La pendejita? O sea, tuvo sí, dos cameos bueno, locos, bueno, digamos. Pasó y de no ser mucho un personaje que apenas la mencionaban, a ser un personaje que tiene interacción con Matt, que es importante para vencer a Muse, y que se queda con el talismán de Héctor. Claro, me parece que es lo más relevante, digamos, que se quedó con el talismán, claramente. ¿No? ¿Quién va a ser White Tiger? ¿Lo va a tirar a la marchanta ese talismán? No, va a ser ella. Sí, bueno, sí, obvio. Seguro. Sí, eso me pareció lo más choto de todo. Cuando vi ese final dije, hijos de puta. Yo digo, a mí me pareció coherente en el sentido de, bueno, se le puede ganar con la gente común, ¿entendés? No hace falta... traer a los Avengers. Esto es un problema que tenemos nosotros los neoyorquinos por haber votado para el ojete y lo podemos solucionar nosotros los neoyorquinos de otra manera. Casi te diría que la segunda temporada va a ser un equilibrio mucho mejor logrado de todo lo que se vio hasta ahora entre el laburo de Daredevil y el laburo de Matt. Porque a un político lo podés correr por el lado de cagarse a trompadas, pero también lo podés correr por el lado de la justicia. ¿Entendés? Sobre todo en un país donde funciona más o menos el sistema judicial, no como acá. Me parece que puede estar muy interesante a futuro. Y otra cosa que noto respecto de la de Netflix es que le pusieron más guita. La de Netflix muchas veces se notaba que estaba hecha con 3 pesos. Yo no es que disiento completamente, sino pusieron guita, pero pusieron guita por ahí en cosas que no necesariamente, o sea, por ejemplo, en lo que tiene que ver con peleas y coreografías, los equipos que trabajaban en Netflix me parece que son mejores que los de acá. Las peleas me parecen más auténticas, me parece que cuando ves sí. Los ves pelear a ellos en las temporadas de Netflix, parece que se están pegando posta. De hecho, yo me lo creía más roto, culpa de las peleas. Acá, por ejemplo, no sé, el primer combate está bueno, o sea, en el primer capítulo sí. Me parece que es un combate que está filmado de una manera genial contra sí. Bullseye. Sí. El enfrentamiento contra Muse no me pareció muy copado. Y la otra escena que te recupero de acción es justamente el ataque ahí que tienen en la casa de Matt, que están, digamos, Matt con Frank. Pero después, cuando se trata de acción, las otras escenas de acción que vi, coreografías muy chotas. A mí toda la parte del banco, cómo la resuelven a las piñas, me pareció buenísimo. A mí es un capítulo polémico ese. Es capítulo, claro, que es un sí. capítulo que está tipo... medio de relleno. Medio en joda, capítulo. ¿No? Es de relleno. Es medio de relleno. Ese capítulo cuando ahí, haces una serie tan chica y tan compacta, no, y qué sé yo, ¿para qué mierda hay un capítulo de relleno? Sí, yo creo que es para enfatizar eso que yo te decía, es... ¿Cómo le cuesta a Matt no ponerse el traje y salir a cagar sí, gente a trompada? Sí, digamos. Está bien, pero qué sé yo. Pero me parece... A mí me gusta el capítulo del banco, pero no aporta. No, no, es un unitario. Es un dentro unitario. Del ongoing es el unitario ese que te hacía Wade tenés, copado, sí, ¿viste? Sí, claro, pero cuando tenés... Qué buen unitario, pero que... Pero cuando solo tenés 8 capítulos no sí, hace falta. Bueno. Me parece que no hace falta. Yo creí que esa era una punta... porque justamente iban a tisear algo relacionado con Kamala al final no, de la serie. Sí, y no yo pasó. También. Ojo, yo, capaz tisear algo para la temporada para que la próxima temporada. O sea, es bueno, después a mí lo otro que no... Lo único que tiene que ver lo del banco es que el que arma el asalto es el mafioso al que Vanessa está apretando para sacar la guita. Sí, sí, sí. ¿De dónde claro. va a sacar la guita? Bueno, manda a su gente a chorear. A chorear, sí, sí, eso sí. Bueno, lo otro, volviendo un poco a lo que estaba hablando recién Mati, me parece que a mí la sensación que me dio... es que el director de esta serie, que no sé si es siempre el mismo en todos los capítulos, no, me parece el que primer no, capítulo es uno, cambiando. Es una pareja que vuelve a trabajar en el capítulo 7 y 8. O sea... se esfuerzan demasiado por imitar a los de Netflix. Pero se nota que los están imitando, se nota que no es su estilo. Yo lo veo y digo, esto está forzado. El tipo quiere que se parezca a la serie de Netflix, sobre todo en el primer capítulo pasa mucho, y no es natural. O sea, a mí me daba esa sensación todo el tiempo. Este tipo le dijeron, che, filmala como la de Netflix. Pero no es lo que él haría normalmente. Me da esa sensación. Y por eso es que es más choto que lo de Netflix. Porque el tipo no es que filma como filma él, sino que está tratando de imitar una forma y una cosa. Digo, porque la de Netflix tenía mucha personalidad. Digo, y eso claramente se lo imprimía el director, digo. Esos planos secuencia largos, sí. coreografiados, digo. Eso claro. lo imprimía el director. Y si vos tenés a otro pero director tenías, y le decís, che, tenemos que mantener esta onda. Tenías el presupuesto que te decía, no, loco, hacé todo con la luz apagada porque si hay que mostrar todo sale más caro. Pero acá, yo en parte creo que eso también son decisiones. A mí me gustan esas cosas. Son decisiones, como diría Miguel Ángel Luz. pero a mí me molesta que los cómics... de superhéroes, cuando lo llevan a la pantalla, sea todo negro. ¿No? Ah, bueno. Tipo Thunderbolts, que están todos vestidos negro y está todo oscuro. Loco, sí, sí, joder, sí, no es todo oscuro. Oscuro es vértigo, boludo. Los superhéroes son colorinchas. Bueno. Claro, sí. Eso sí, ahí estamos de acuerdo. Pero que yo, pero que una pelea se vean solo destellos y qué sé no, yo. Eso, si la tenés que resolver con 4 pesos, está no, buenísimo. No, pero es si parte de una estética. No, un a veces no tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con la forma en la que vos lo querés contar. No, digo, no, ¿no? No es la que a mí me gusta. Está bien, bueno. O sea, si querés hacer la de Dark Ninja, está buenísimo. Sí, claro. Si querés hacer la de Daredevil, que se vea el traje rojo y que haya luz y que se caigan atropadas de día en algún momento. Bueno, no importa. No sé si quieren profundizar más en Daredevil o nos vamos al Eternauta. No, está bien. No, me parece que en términos generales nos dejó con ganas de ver la segunda temporada. Sí. Y tenía las expectativas muy altas esta serie. Porque yo obviamente no tenía ninguna expectativa de nada. Es de los mejores productos que ha salido de la unión que de había Netflix, habido entre Netflix exacto. con el MCU, sin duda alguna, digamos que es mejor que Jessica Jones, mejor que Luke Cage. Sí, la segunda temporada, claro. sobre todo, para mi gusto. Claro. La tercera ya me parecía igual de verga que Iron Fist. No, para mí. O que la segunda de. No sé, que la segunda de Punisher, que era un embole. O que la segunda claro, de Jessica. Bueno, ahí que no la puede terminar. La segunda de Punisher me parece muy floja, digamos. Sí. Jessica me gustó todo. Pero la, también Jessica tiene el tema de que la primera está muy arriba. Es muy buena. Es buena. Y sí, por el villano más que nada. Pero bueno, sí, nos dejó. Sí, igual ninguna de esas series estaba al nivel de Daredevil en general. Digo, si tengo que. La de Daredevil sí, tenían la otra cosa, todas esas series en ese momento, digamos, en que se habían obsesionado con esa cuestión de que tenían que ser 13 capítulos por temporada y sobraban capítulos a roletes. Y a veces eran dos historias completas, como la primera de Luke Cage, que son dos historias completas. Claro, sí, una de 6 capítulos y una de 7. Y. Eso es una temporada. No sé por qué. Ahora está bastante piola. Digamos que ya no tienen esas limitaciones. No, si la quieren, la sacan de 8 capítulos. Si quieren, la sacan de 10, de 12. Después vemos. De 6, sí. De 6, está piola. Ahora es después vemos. ¿Cuántos capítulos son? Después vemos. Nos dejó con la hora de ahora viene arriba y seguir viéndola. Ni hablar. Ironheart, que se viene. ¿Qué expectativas? Yo ninguna, porque no sé nada, no veo trailer. Yo no, tengo Disney Plus, así que la voy a ver, porque es un producto del MCU y a mí el MCU me sigue gustando. La verdad que el trailer no me vendió. Yo no miro trailers, me la vendió. Y miro todo en Cuevana, así que me da lo mismo si es Disney Plus, Netflix. El trailer me mostró básicamente un latino que convence a una negra de que tiene que robar. Es eso más o menos lo que me vendió, ¿eh? Yo no vi el tráiler, pero supongo que la voy a ver, como hasta ahora vi todo, digo, desde un punto de vista de decir, bueno, hasta acá creo que vi todo, bueno, me falta ver Thunderbolts, pero por lo menos los dos, tres primeros capítulos los vamos a ver, ¿no? Después pero, si es muy mala la colgamos. Yo si la arranco, las veo hasta el final, yo vi todo. Iron Fist la viste hasta el final. Por supuesto, vi todo Iron Fist, vi toda la de Kamala Khan, vi todo. Con razón, yo veía cachos de pija tuyas tirados por ahí. ¿Qué pasó? Claro, se la cortó Fede después de ver. Claro. Los guardé igual, los cachitos. Vi todo, menos mal. Los mastico de vez en cuando. Está bien. Bueno, cuando no tengo chicle, mastico prepucio tuyo. Qué lindo. Echo, viste que terminó siendo como medio una sorpresa. A mí me gustó también, pero otra serie por la que no daba ni dos mangos. Y dije, bueno, y la hicieron corta. Viste, son 5 capitulitos, es bastante cerrada. Es otra cosa, digamos, que funcionó. Pero sí, yo en el tráiler también otra cosa que vi en el tráiler de Ironheart es los efectos especiales, parece que están bastante bien. Ven las armaduras, se ven dos armaduras distintas y se ven visualmente. Es la piba que ya apareció en otro lado, ¿no? En la segunda de Black Panther, ¿no? Claro. Ahí está el origen de... Ahí está, ella aparece en Wakanda Forever, aparece, claro, es verdad, ahí está. Claro, sí, de ahí viene, digamos. De ahí viene, claro. O sea, no es, igual el personaje no es wakandiano. No. Está haciendo una pasantía, en Wakanda, pero es de Chicago. ¿No? De hecho, aparece en Chicago y todo, en la película misma de Wakanda, la van a buscar y todo eso, sí. Sí, ni hablar. Personaje que en Marvel le han dado bastante bola, nunca pudo resistir una ongoing, obviamente, pero cada tanto tiene miniseries. Sí, claro. Le han dado bastante de rodaje. Vamos a ver qué pasa ahora en la traslación a humanos de carne y hueso. Bueno, nos vamos con el Eternauta, ¿les parece? Dale. El peso pesado del programa, casi te Y porque generó mucho increíble impacto, lo ¿no? que generó. Es increíble. Hasta impuso frases, ¿viste? Ahora todo el mundo dice, lo viejo funciona, nadie se salva solo. Es como que impuso frases, es como que... ¿viste? Antes, para buscar un programa que impuso frases, te tenés que ir a, no sé, a algún programa de Porcel, ¿viste? Como decía, no es fino, y todo, después la gilada lo repetía. Claro, sí, o un programa de, no sé, de Olmedo, de Minguito, qué sé yo. De Franchella. O de Franchella, es una nena. Claro, te tenés que ir muy atrás, boludo, para recordar programas que impusieron frases. Este te tiró toda la carne al asador, ¿no? Bueno, tiene que ver, supongo yo, un poco también con esta cuestión, no solamente de que haya sido popular, sino también de la argentinidad al palo. Que yo creo que es lo más lindo que tiene el Eternauta. Yo no sabía nada, obviamente no había visto ningún tráiler, no sabía absolutamente nada, solo sabía que actuaba Ricardo Darín y decía que tiene que ser un señor de 66 años como Juan Salvo. Bueno, no tenía idea de nada, pero... ya el primer capítulo, la segunda escena, cuando empiezan con los chistes de se largó ya y que está relampajeando. Mi principal miedo, que era que como puso guita gente de todos los países, terminara haciendo algo muy neutro, muy para vender para afuera, eso no meto en el orto. Eso no pasa. Ya está, esto es 100% argento, es intraducible, es más nuestro que... tomarse un mate en la placita del obelisco. Igual los subtítulos en inglés de esa escena no están del todo mal, ¿eh? Están bastante bien. Hacen unos chistes con lluvia dorada y no sé qué. Es Cambrela. En Paraguasca sería el Cambrela. No sé, yo la vi en argentino. Después vi dos capítulos en inglés doblados para ver cómo eran las voces de los personajes. Y no tiene muchos cambios. El cambio quizás más zarpado es que el chinito, en vez de la concha de tu madre, dice chupame la pija. Que es medio heavy también, ¿no? O sea, yo eso nunca vi, ¿eh? Un nene de 14 años decir la concha de tu madre en una ficción argentina, yo nunca había visto. No, adultos, sí, mil veces. Pero lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el que está detrás de esto como showrunner, aunque es un término norteamericano ese, y es medio choto usarlo para la serie del Eternauta, pero el que vendría a ser, digamos, es Bruno Stagnaro, que viene a hacer Ocupas, por ejemplo, claro, ¿no? Viene que, hace 30 años. Claro, sí, exacto. Pisavirrafazo, Pisavirrafazo, o sea, que te guste o no, quizás no son menores de edad, pero los personajes a veces están rozando ahí el límite, hacer personajes marginales que digan grosería me parece normal. Ahora, nunca había visto un nene de 14 años decir la concha de tu madre en cámara, digamos. Claro. Me pareció impactante y a la vez está bien. En la peor escena de la serie, ¿no? Creo que esa es la escena más absurda e inverosímil de todo el Eternauta, es que toda esa parte en el colegio, ¿qué hacen los pibes jugando al fútbol 3 días antes de Navidad, a la noche, en un colegio? No tiene ningún sentido. Sí, ¿qué hace? Es raro. ¿Cómo te crees que ese chinito estuvo 2 días encerrado en un placar sin comer? No puede ser, boludo. Tiene que estar desmayado si hace 2 días que lo tienen encerrado en un placar. Sí. Los tipos ya bajaron 6-7 puertas a patadas, el chinito los encierra en el baño y tienen que negociar para que les abra. Baja la puerta de una patada, la puta que te parió. Ya bajaste como 6. No, bueno, me pareció todo muy gilada todo eso. Sí. Que el pibe los engañe me parece genial. Que les diga, no, yo sé dónde vive la amiga de tu hija, y lo lleve a su casa. Eso me pareció genial. Sí. Pero, o sea, si eso es mentira, también debe ser mentira que estuvo 2 días encerrado, porque no es verosímil. No, porque la familia no lo fue a buscar. Claro, además tiene que estar cagado de hambre, de sueño, le tiene que doler hasta los pelos del ojete, boludo. Sí, ¿cómo es se va a estar haciendo el pistola con un señor toda grande? La escena de la farmacia también es una escena con la que yo tuve un poco de problemas, digamos. No, y la del segundo capítulo, cuando pasa toda la parte en el departamento de Elena. Se me hizo larga y chota esa también. Ah, cuando la va a buscar Elena, sí. Sí, eso es largo. Se podría haber hecho mucho más sintético, mucho menos... Sí, pero me parece que esa escena en particular al menos tiene, digamos, como sentido mostrarte qué le está pasando a la sociedad en ese momento. Sí. Capaz está medio estirado, pero al menos tiene algunos, búsqueda. Que a algunos, digamos, les pega por el lado de la épica y el heroísmo, y a algunos les pega por el lado la religión, de ser un sorete. De ser una mierda de personas, esa búsqueda me parece que sí está interesante. Cambio lo del chinito en la escuela, escena lejos. No tengo idea. Toda esa secuencia del tercer capítulo me pareció la peor lejos. ¿Tuvieron problemas ustedes con la traslación temporal de la historia? No. ¿Que transcurra en el presente? Me pareció muy bien. No, me parece que eso está re bien manejado. Está bien. No me molesta que hayan agregado personajes importantes como la esposa de Favalli, la piba esta medio venezolana. El cambio de locación, digamos. Omar. Todo eso no me pareció... A Omar al principio lo odiás, ¿no? Obviamente. ¡Ay, boludo! Sí, qué personaje, hijo de puta. Después, sí, pelotudo. Es uno de los personajes a los que se les va contagiando la épica, ¿viste? Uh-huh. Ya a partir de la secuencia de la iglesia, cuando la gente que está dentro de la iglesia se sacrifica para sacarse de encima a los cascarudos, ya te das cuenta que es otra cosa, ¿viste? Que todo es al principio, cuando son todos desconfiados y cínicos, ya la cosa va cambiando. Claro. Ya se van... Van siendo como captados por ese espíritu épico de que acá las reglas son otras y hay que jugar en conjunto y hay que hacer sacrificios por el de al lado, ¿viste? Porque si no, esto no arranca. Eso me gusta, y como la serie. El primero que la ve es el pibe este. Omar. Sí. Sí, hecho a Juan le cuesta mucho traccionar con ese tema. Sí, o sea, sí. Es bastante egoísta durante los primeros capítulos, muy egoísta. Claro. Tiene por ahí es el que se ve más el cambio, porque al principio te lo hacen muy choto. Entonces es el que pasa de ser choto a decir, no, che, no tenemos que ayudar. Y qué sé yo, cuando lo hace el que. Sí, los recaga robándoles el auto. No, claro. O sea, se manda muchas, digamos. Por eso. Pero también es verdad que lo maltratan desde el minuto cero. ¿No? Sí, o sea, no, está para el cachetazo. Claro. Tratan para el orto, así que luego va juntando una bronca que en algún momento iba a salir eso. Es que eso creo que es un poco lo choto que tiene el personaje, que al principio es como un pseudo-villano, ¿entendés? Porque necesitas... Un villano interno, alguien que genere un conflicto pelotudo interno, porque todavía la amenaza de afuera es muy grande y está lejos. Y es poco visible en el contexto de donde están ellos. De donde están ellos, entonces necesitas un boludo, que es algo que Oesterheld no necesita, no está, no hace falta. Digo, tal vez lo resuelven más rápido, me parece, mucho más rápido. Y bueno, nada, por eso está ahí y opera como un pseudo villano, por eso les afana el auto y qué sé yo al principio. Y bueno, después ya una vez que vuelve, bueno, ya está incorporado porque ya hay villanos de verdad a los que enfrentarse y no vale la pena. Claro. Eso. Me gustó cómo está encarado el tema de los hombres robot. Sí. O sea, que sea mucho más como más sutil. No, mucho más sutil. Bueno, y es evidente que la hija está robotizada, claro. Sí, ¿no? Te lo dejan claro, digamos, con la... Estamos spoileando, obviamente. Hablando con spoilers sin problema, con una de las últimas escenas en las cuales Juan hace la traslación de la mina que había visto dentro del subte y cómo la ve ahí, que forma parte del ejército. Sí, sí, claro. Y automáticamente Stagnaro te pone la cara de la mina. En un flash, la cara de la hija. Sí, claro, sí, claro, sí, como para que vos, o sea, te ha hecho casi para Dami. Eso, digamos, amén de que Juan ya le había tocado acá y le había dicho, che, tiene una cosita con la nuca, callate la boca. Y que ella no se acuerda de un montón de cosas. Ya es rejugado, me parece que una cosa. La hija va a ser villana en algún momento. En algún momento, y bueno, y eso por ahí desencadena cosas. Por ahí, lo más flojo y lo más criticable, que también lo leí un montón por ahí, qué sé yo, es que no se entiende por qué mierda es el Eternauta. Ah, bueno, vos ves estos capítulos y decís, ¿por qué se llama el Eternauta? Bueno, pero digo, ¿por qué no se llama el... Sí, no sé. Resistencia Argentina, sí. Yo adhiero, pero hasta por ahí nomás. Porque, justamente, hay decisiones que tomaron acá en la producción. Por ejemplo, el tema, digamos, de que sea excombatiente, obviamente lo ponen porque es el que va a saber manejar después el tema de las armas. Y coincide un poco la edad para que sea un excombatiente. Sí. Pero también está para poder utilizar el estrés postraumático de un excombatiente y mezclarlo con visiones de un viajero del tiempo. Y eso te lo muestran ya desde el primer capítulo, donde él está teniendo esa visión y ve cosas del pasado, del presente y del futuro. Pero al principio, eso nadie lo entiende si no leíste el cómic. Muy bien. Recién en el último capítulo. En el último capítulo te dan un indicio claro de que eso es así. Pero esto ya lo viví. Sí. Pero ojo, me parece perfecto eso, ¿eh? Porque por un lado funciona narrativamente, no es un hueco, y por el otro es un guiño al que leyó la historieta. Si vos me decís a mí, yo me apostaba mi colección completa de cómics y los discos y todo lo que me quiera sacar a que la primera escena era Germán escribiendo en su estudio y se le aparecía el Eternauta. Me pareció muy jugado. Pero pensemos un poquitito. No les estoy diciendo que esto lo dijeron sin pensar, ¿no? Sino. Esto es una adaptación. Sí, ya sé. No, está bien. Pero estás sacando de la adaptación una escena importante. Pero Germán, ¿pero qué pasa con el Eternauta original? Con el Eternauta original lo que pasa es que el Eternauta original es una historieta que le cuenta, es una historia que Juan Salvo se la cuenta a Germán en la vida real. Sí. Y Germán, para evitar la invasión, escribe la historieta del Eternauta y lo contacta entonces a un dibujante para que la dibuje. Sí. Y la evita. Y lo logra. Sí. Y ese es el metamensaje de la historieta. Sí. Acá, Juan Salvo, de la serie El Eternauta de Netflix, no se puede encontrar con Germán. Se tiene que encontrar con Stagnaro, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, Es que yo antes de que saliera pensé que iban a hacer eso. Todavía lo pueden hacer. Y arrancaba con el set de filmación de la serie y Juan Salvo apareciendo. Pero me parece que es una pésima manera de comenzar Ricardo, una serie como ¿qué esta. Haces acá? No, bueno, ¿cómo, pero, Ricardo? Yo soy Juan Salvo, claro. No, pero me parece que es una pésima... Yo te digo algo. Mi vieja que vio esta serie... La cuarta pared. Mi vieja que vio esta serie y que le gustó la primera temporada, la comenzás de esa manera, no entiende nada. No entiende nada, ¿eh? O sea, sacás de registro a un montón de gente y pateás la pelota. No, finalmente garpó la apuesta de sacar esa escena. Sí, yo aplaudo esa decisión. Pero para mí fue impactante que no empezara así. Sí, para mí también. Además, es la escena como más filmada, además. Cada vez que hacen cortos estudiantes y boludeces que hacen el Eternauta, hacen esa escena. El diálogo entre Juan Salvo y Germán. Pero porque no estás entendiendo que es una adaptación a otro medio. No, bueno, es que esto es una adaptación brutal. Está bien, también el ritmo, ¿no? O sea, si vos me contás a este ritmo el Eternauta, faltan 24 capítulos para llegar al final donde llegó la historieta. Sí, supuestamente la cierran en la segunda temporada. Esto tiene tantos cambios respecto a la historieta que no me extrañaría que lleguen al final de otra manera o que lleguen directamente a otro final. Son muy probables las dos cosas. O sea, no sé si a otro final, pero que van a llegar por otro camino. O sea, me parece que lo que... Vos decís, ¿cómo cerrás esto en 6 capítulos más? Yo digo, es imposible. No, 8 van a ser en teoría. Al parecer anunciaron que van a ser también 8. También me parece casi imposible. Yo creo que se puede. Porque, a ver, lo que van a mantener es la iconografía. Ahí, o sea, hay como 3 o 4 cosas fundamentales, listo. Sí, la cancha de River te la mostraron. Ya, digamos, ya te la mostraron, va a estar la batalla de la cancha de River, obviamente, como estuvo la batalla con los cascarudos de la General Paz. Listo, ya está. Te falta todavía... la Plaza de Mayo. Todavía no, todavía no aparecieron los manos, todavía no aparecieron los sellos, apenas viste un burbo, o sea, falta un montón. Los sellos no aparecen en el Eternauta. No, bueno, te los explican. Te los explican, bueno, los manos se vio un segundo, obviamente van a estar en la segunda temporada, van a ser fundamentales en la segunda temporada. Y los burbos ya aparecerán, que es caro hacer burbos, los burbos estarán un ratito. Van a pasar a saludar, pero van a aparecer, qué sé yo. No, igual ahora yo también supongo... Igual sí, la segunda temporada va a tener mucho más, va a ser mucho más subacción. Y supongo yo que Netflix ahora, teniendo en cuenta la repercusión que tuvo esta serie, si esta serie salió $15 millones, bueno, para la segunda temporada, van a tener 30. Como 30, sí. Poneme unos 30, digamos. O sea, digo, HBO en la vereda de enfrente te está gastando $15 millones por cada capítulo de Last of Us. Hay que ver si... Acá te gastaste 15 para una serie que la vio todo el mundo, que te quedó tercera a nivel mundial. Hubo una semana que estuvo tercera a nivel mundial. En Francia no quedó primera porque estaba estrenándose Asterix, de la que vamos a hablar ahora, pero si no hubiera quedado primera también en Francia, o sea, quedaba primero en un montón de países, no solamente acá en Latinoamérica. Bueno, ponete el doble ahora. Y bueno, la otra es si Netflix, después de la segunda temporada, va a querer matar la gallina a los huevos de oro, ¿no? Si a la segunda temporada le va tan bien como a esta, digo, o sea, yo entiendo que el Eternauta se termina ahí. Yo no creo que eso sea igual decisión de Netflix, ¿eh? Eso no creo que eso esté. No creo que Netflix tenga el poder, teniendo en cuenta todos los quilombos que suele haber con los derechos del Eternauta. No puede decir, che, hacemos una temporada más, y alguien le va a decir, no, negro, no, ¿cómo vamos a hacer una temporada más? Que los herederos no van a agarrar el billete de Netflix por una tercera temporada, boludo. Si no la hace Estañaro, la hace Enrique Carrera. Si no quiere hacerla, si no la quiere hacer Estañaro, buscarán otro tipo, pero yo calculo que también, que si es un éxito y Netflix apuesta por eso, ¿entendés? Y quiere una tercera temporada, se le van a poner la papota también a Estañaro para que siga, digo, y ya lo deben estar hablando, ¿entendés? Sí. Diciéndole, mira, negro, que si a esta le va igual de bien que la segunda, vamos a querer una tercera, que la segunda termine, y el tipo te dice, no, pero la segunda termina, bueno, que termine, pero... Yo la verdad que no sé cuántas temporadas son, ni cuántos capítulos, nada. Claro, dicen, me quiero sorprender. Dicen que termina... En la segunda. Va. Lo único que se filtró, que no es que tampoco que se filtró, ¿no? Nosotros tenemos muchos conocidos que han trabajado en la producción de esta serie, comentan lo que pueden comentar en redes sociales y lo hablas también a veces con chat o con audio y cosas así. Bueno, y Jules se entrevistó a varios de ellos, ¿no? Sí, era buenísimo. Que estaba pensado para eso, ¿no? Estaba pensado para dos, para dos temporadas. Recién están Stagnaro y este vago Ariel están escribiendo el guión. O sea, recién están escribiendo el guión, así que la preproducción de esta serie... Eso yo no lo creo. Eso para mí es mentira. Ah, okay. Eso para mí es mentira. No te puedo creer que si piensan estrenar seguro 6 u 8 capítulos más, no estén escritos. Eso no te puedo creer. No va a caer el año que viene seguro eso. No, ya sé. La gente que trabaja, por ejemplo, estos muchachos que entrevistó Jul, que trabajan en efecto especial y todo, ellos todavía no tuvieron el ok para comenzar a trabajar en la segunda temporada. Yo tengo entendido que está hablando de fines de 2026 para la segunda temporada. Pero... con mucho viento a favor sería eso, porque la postproducción de esta serie tuvo 2 años de postproducción y no tiene la cantidad de efectos especiales que va a tener que tener. Por eso te digo temporada. Que es mentira, Chaco. Ah, porque okay. Para mí están laburando hace meses en todos los capítulos, no en los 6 que viste. Claro, en el total de la obra. Para mí está todo escrito desde el primer día. Y los mismos efectos, las mismas locaciones, seguro. El propio Darín, que tuvo no sé cuántos millones de jornadas de filmación, filmaron bocha de cosas de las que todavía no viste y que vas a ver en la segunda parte. No tengo ninguna duda de eso. Porque se trabaja así también, en televisión y en cine. Si lo estrenás dentro de 3 años, nadie le importa, boludo. No, bueno, pero hoy por hoy, sí, a ver, para mí es una mierda eso, es lo peor. Pero hoy por hoy todas las series funcionan así, se estrenan series en una, caras, 2 o 3 años. Las series caras se estrenan, o sea, por ejemplo, yo uso como parámetro HBO. Y también podemos usar cosas que consumimos nosotros tres, las series de Disney Plus, ponele. Fíjate que la WandaVision, que tuvo... WandaVision no, Loki, que tuvo 2 temporadas, 2 años entre una temporada y la otra. Bueno, y The Last of Us también, lo mismo. 2 años, House of the Dragon, 2 años. O sea, son todas series que de HBO. House of the Dragon venía de a uno por año y ya dijeron la próxima, este año no hay, y sale la que viene. ¿Entre la primera y la segunda hay un año? Sí, hay un año. Mirá, yo salieron creí que había vanos. Ahí hubo uno. Salieron bastante bien, más o menos. Por ahí uno y medio. Pero por ahí una se estrenó al principio y la otra se estrenó más a mitad, ¿no? Pero, bueno, pero... como para cerrar el Eternauta, ¿alguna escena favorita? ¿Algo que los haya emocionado? ¿Que los haya detonado? A mí, mi escena favorita es cuando logran conectar el mensaje de radio para toda la Argentina. De la antena, sí. La antena. Es una gran escena. Un montón de argentinos y abrazándose y llorando. Como que es el primer gran logro de una resistencia. Toda la secuencia del edificio, toda la escena, todo lo del rulero, sí, para mí es lo mejor. Era lo que iba a reivindicar. Creo que mi escena favorita, mi momento favorito de la serie es ese. A mí el escape de la iglesia me encanta. Me gusta todo. O sea, me gusta cómo está editado, cómo está musicalizado, cómo está editado con la música, y me gusta que también en el final de todo ese remate sentís como una cosa ahí adentro de uy, boludo, qué cerca que estuvieron de que salía todo mal y salió todo bien, boludo, me sentí muy, muy contento. Y además me gusta mucho esta cuestión de que se puedan hacer ese tipo de escenas en una serie argentina, que se las pueda mostrar de esa manera, con esa calidad. La verdad que me encantó. A mí me emocionó mucho todo eso de cuando logran transmitir el mensaje, porque es el primer logro de una nueva sociedad, si querés, ¿no? Sí, sí. De un nuevo pacto de convivencia entre los argentinos que quedaron, que no son tantos. Me gusta mucho también esta visión que te entrega la serie, en la cual la sociedad se tiene que unir para combatir esto, y aparecen los militares. Y la percepción de los militares no es la percepción que solemos tener en términos generales la gran mayoría de los argentinos. No es la que tenía Oesterheim en el 58 tampoco. Exacto. ¿No? Acá al principio desconfían de los militares. En el Eternauta de Oesterheim nunca desconfían de los militares. Claro. Es que el Eternauta te plantea militares buenos. Claro. Y creo que algo de eso refleja a Stagnaro, que es lo que vos decís. Me parece que algo de eso desconfían, refleja. Pero muy rápido terminan dándose cuenta que... un montón la escena en la que ellos dicen... Che, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿No vamos? Nos ponemos... hacemos lo que nos dicen los milicos, no hacemos lo que nos dicen los milicos. Para los tiempos de la serie... Tipo, está bien, está mal. No cuestionan la autoridad de los milicos. No le llevó un capítulo entero. Pero hay toda una maduración de charlarlo entre ellos. Sí, seguro. De si sumarse o no a la propuesta que le están haciendo los milicos. Sí, pero los militares son buenos. Es así. Los militares son heroicos. Son milicos heroicos. Y más inverosímil que eso. Hacen un plan y funciona bien. Claro, tienen inteligencia militar. Increíble. No solo son buenos, son eficaces. Son eficaces, o sea, es más inverosímil. Aunque todavía. Más inverosímil que una invasión alienígena. A mí no me quedaba muy claro igual con el plan del tren, por ejemplo, cómo era el regreso. No hay regreso. No había regreso. O sea, tipo a morir. Era matar o morir. Era ahí. Y vamos a estar conectados a través de esos mensajes. Eso no estaba preparado para salir, claro. O sea, era entrar, penetrar y entrar. Un detalle muy pelotudo que no sé si mucha gente conoce es que Elsa Westergel vivió muchos años en ese edificio. Sí, sí. Es un edificio para militares. Yo la conocí ahí. Una vez que la fui a visitar a ese edificio, un departamento en el que ella vivía, en ese edificio. Impactante. Rodeada de milicos. Claro, sí. Una cosa muy loca. Y después, ¿qué otro momento fue así como muy zarpado? Bueno, cuando deja de nevar, ¿no? Que me dice, dale, campeón, dale. O sea, eso es más argento, boludo, ¿no? No puede ser tan argento que cantar dale, campeón, porque dejó de nevar, boludo. Me copa mucho que hayan tenido sentido común a la hora de adaptar. Me hizo acordar, por ejemplo, cuando vimos Allá Lejos y hace tiempo, cuando éramos jóvenes todavía, la primera Spider-Man de Raimi. Y transformaron, digamos, el fluido arácnido de Peter Parker, para no tener que mostrarte un Peter Parker que era un genio científico que había desarrollado un fluido arácnido que probablemente si lo comercializabas te hacías millonario, lo hicieron mutante. Sí. Acá me copa mucho esta cuestión, digamos, de que te hicieron que sí, ok, la nieve es mortal, pero es mortal durante cierto tiempo. Y una vez que cayó y que hizo contacto con vos y que te mató lo que sea, pierde esa cuestión de mortalidad. Sí, porque si no es imposible. Porque si no, cada puta vez que tuviera que entrar Darín a una casa, no, para venir a, viste, cómo sacarle todo de sionizar. Tenían que también tener conocimientos acerca de energía atómica y radiación y algo parecido a eso, un contador Geiger probablemente, o sea... Y eso iba a empastar muchísimo lo que era el relato. Y además esto hace algo genial también, que es que a los actores los deja actuar sin la máscara, porque los tipos van adentro de un auto y ya está, como la nieve, cae en el auto, ellos están seguros, digo, así sobreviven los tipos del tren y un montón. La tema es que no entra en contacto con tu piel. Punto, es claro. Bien básico. Sí. Respira nieve, te toca la nieve, te morís. Pisás nieve, no pasa nada. Claro. Exacto. Claro. Sí, bueno, está. Estuvo sí, muy con piolas. Zapato, ¿no? Claro. Bueno, no sé si alguna cosa más. No, pero. El final está. Me parece que corta en un momento muy clave. Está bien. Pija muy, la pija muy parada. Genial. Muy emocionante el último capítulo, ¿no? Con todas las pistas de que la hija está robotizada, con el sacrificio de Lucas. No, como un montón de cosas fuertes es raro lo de Lucas, hay que pensarlo un poco todavía, o sea, esa cuestión de ¿por qué se suicida, por ejemplo? Porque se da cuenta que está poseído. Pero, ¿y te podés dar cuenta que sos un robot? Y el chabón tiene un momento de lucidez. Sí, acá son, a ver, acá, o sea, sí, acá son distintos. Son distintos. Acá el tipo acá, tiene un momento en el que recupera la mente, que es cuando dice, está relampagueando. Es como la hija. La hija interactúa con ellos, claro. Qué sé yo, no, digo, o sea, bien, no son los hombres, no, pero no son los hombres robots de hoy, no, los hombres robots de hoy que tenían una por otra acá. Son zombies. Y eran zombies. Ni hablan, la hija, nada. Pero que la hija interactúa, pero a la vez también está la hija durante varios momentos en la serie, te das cuenta que parece más un autista que otra cosa. Sí, hay estímulos a lo que le tiran y que la mina no reacciona, claro, bueno, estímulos, bueno, o sea, pero me bueno, parece Lucas también está raro en un momento, exacto. Toda la parte en Campo de Mayo, chabón, no, un pelotudo. Lo que me hace ruido de Lucas es el suicidio. Con respecto, digamos, a esto que estamos hablando... Se da cuenta que está poseído y que en cualquier momento va a cagar a los amigos. Claro. Entonces prefiere matarse. Prefiere matarse. Sí, un peligro menos, porque tiene adentro un topo, boludo. Sí, es obvio que el chabón es topo. Claro. Sí, y sí, otra sí. Cosa que me gusta es incorporar... ¿Cómo lo hacen durar a Lucas? No, un montón. ¿Cómo lo hacen durar? El cómic dura 10 páginas, Lucas. Acá, sí, bueno, sí. Tenía un actor de la puta madre como es Marcelo Subioto. Claro. Obvio que le tienen que sacar mucho más jugo. Pero lo hacen durar un montón a Lucas. Le da mucho protagonismo que en cómic no tiene. Sí, hasta el otro que me gustó es que es cómo incorporan algo que está en el imaginario popular, que es la búsqueda de Elena y de Martita, desde el principio, haciendo que estén ellos separados. Eso me parece súper piola por parte de Stagnaro, porque es como una de las cosas icónicas que uno asocia con el Eternauta, la nevada, no sé qué, y el tipo diciendo, Elena, Martita, ¿dónde está mi familia? Bueno, eso en el Eternauta no pasa hasta el final en realidad, es como la consecuencia de lo que pasa en el Eternauta, que el tipo las busca, digamos. Claro. Acá, al ponerlos separados de entrada, te lo meten como un factor que dura unos capítulos, al principio, sí. Lo de la hija un poco más, pero que está piola y lo incorporan de una forma que me pareció muy piola, digo, porque es un elemento que es eso, que uno recuerda mucho eso. Ahora que acabas de mencionar eso, ¿por qué le cambiaron el nombre a Martita? Porque hoy las nenas no se llaman Marta. Medio Martina le hubiese puesto yo, que es un nombre de pendejita. Sí. Hoy las pendejas no se llaman Marta, las abuelas se llaman Marta. Les pareció que Marta era nombre de vieja. Claro. Sí. Sí, fue una decisión por ese lado. Le pusieron Clara, que está bien, que yo le hubiese puesto Martina, que parecía a Martita. Sí. Y las pendejitas ahora se llaman Martina un montón. Sí, sí. Bueno, qué sé yo, está bien, no es una transgresión. No. Le pusieron nombre a Favalli que no tenía. Favalli se llamaba Favalli. No se llamaba, en algún momento no le dicen. En los cómics nunca le dicen Alfredo. Okay. Eso se le ocurrió a Stagnaro o a Staltari, no sé. Pero Favalli no tenía nombre de pila, boludo. Yo creí que tenía nombre y que nunca era otro, tuvo. Que no era Alfredo. Nunca tuvo. Mirá. No. Yo no recuerdo. Yo tampoco. Y no le dicen Tano en el cómic, le dicen Favalli o Fava. Sí. Es verdad. Pero sí, no, bueno, Russo Apolsky tampoco le dicen pero nada. Tampoco dura nada, Apolsky. No, bueno. Pero acá le dicen Russo todo el tiempo. De hecho, creo que nunca le dicen Polsky. No. Es el ruso. Es el ruso. Y dura, perdón, y es mucho más joven acá, porque tiene la misma edad que los demás. Sí. El cómic es más viejo que los demás. Parece por lo menos. Sí. Lo parece por lo menos. Bien. Sí. Bueno, no sé si podemos ir cerrando el tema Sí, ya se habló tanto, además habló todo el mundo. Literal, todo el mundo habló de sí, a mí me llamaron de programas de radio bizarros, fui a programas de tele. Sí, te vimos. Un quilombo bárbaro se armó con esto. Bueno, está bueno porque le dio mucha visibilidad. Le dio mucha visibilidad a una historieta emblemática de Argentina, ¿no? Que nunca se vendió tanto el Eternauta. Nunca se vendió tanto, porque ahora la conoció. Parece mentira, pero había gente que no. Nosotros como vivimos en el microclima comiquero. Nos parecía inverosímil que hubiese gente que no sabía que existía esa historieta. Claro. De pronto ahora, un montón de gente que no sabía que existía esa historieta salió abajo de las piedras a comprar el libro, a leerla, a interesarse por los personajes, bla. Hasta por la vida de Oesterheld, ¿no? Sí. Pero para nosotros es ¿qué? Había gente que no sabía quién era el Eternauta. Claro, obvio. ¿De dónde vivía? ¿Eran marcianos? No, boludo, eran argentinos, pero no sabían que existía el Eternauta. Es como no saber quién es el Martín Fierro, boludo. Sí, o como sí, no sí, saber sí, quién es Mafalda, boludo. ¿Cómo puede ser que haya gente que no sepa quién es el Eternauta? En otro capítulo de Ganando Amigos, me parece que lo que hicieron Planeta y OVNI con la edición del Eternauta fue una porquería, básicamente. ¿Qué tiene que ver OVNI, perdón? Planeta es el que edita, sí, y OVNI distribuye. Distribuyen en comiquerías. Distribuye Planeta, claro, claro. Sí, sí, sí. Y se guardaron toda una edición completa del Eternauta para la Feria del Libro, que la Feria del Libro estaba sucediendo casi al unísono con el estreno, sí, de la serie. Sí. Así que las comiquerías a las que se les había acabado el stock del Eternauta no pudieron vender el Eternauta durante el estreno de la serie. Jódanse por tener poco stock. Si vos sabés qué día se estrena la serie. No, nosotros veníamos pidiendo, por ejemplo, Andrés, en Meridiana venimos pidiendo dos meses y medio antes de que se estrene la serie. Estaba agotado hace un montón. Tipos lo reimprimieron para la Feria del Libro, sí, y lo encanutaron hasta que terminó la feria. Vos decís que durante mucho tiempo vos pedías y te decían no hay. Dos meses y medio. O sea, desde febrero que Meridiana estaba pidiendo el Eternauta y te decían no, está agotado. Ah, ok, ¿van a sacar una tirada? Sí, sí, ya lo van a sacar. Cuando venga la serie, claro, cuando sacaron la tirada, se la guardaron todas para la feria. Chao. Una cagada. Ah, sí, claro. Una cagada porque de nuevo, pero no pasa por una cuestión de hey, pero bueno, pero ellos quieren vender. Bueno, no, pará, pero sacó una tirada para que vendamos todo. Claro. Porque ganás vos como de editorial, ganás vos como distribuidor y ganamos nosotros también. O sea, sacó una tirada para que vendamos todo. Porque la gente que entró a las comiquerías y no encontró el Eternauta no se va a ir a la Feria del Libro. Sí. Se va a ir a la Feria del Libro si tiene ganas, dice la Feria del Libro. Nadie va a ir a una Feria del Libro para comprarse el Eternauta. Los primeros días que no estaba el Eternauta, que no se conseguía, vendían cualquier poronga, hasta el Eternauta de Muñones vendían. Sí, cualquier claro, verga que decía el Eternauta se vendía. Claro. Sí, sí, sí. Cualquier sí, spin-off pindongo se vendía. Bueno, bueno, una alegría igual, ¿no? Que haya, sí, toda esa gente comprando historieta argentina. Excelente. Vamos con Asterix, el combate de los jefes. Combate me encantó. Cinco capítulos, casi una película muy larga. Sí, uh-huh, sí, me encantó. Muy larga. Porque sí, eso. 30 cuatro minutos. Cuatro capítulos de 35 y el último. No, pero pará, los últimos 9 minutos son todos títulos, ¿eh? Bueno. Son 4 capítulos de 25 y uno de 35. Salvo, sí, claro, salvo el último que tiene los títulos y tiene un corto chiquitito. El 10 digamos, minutos de, al final. De 9 o 10 minutos. Sí, el de los jabalíes. El 2D, sí. Claro. Bien. Me encantó. Digo, otra que la adaptación. Claro, es peor que el Eternauta. Es peor que el Eternauta. O sea. Un punto es lineal, ¿no? Cambiando de boludeces. No, de hecho, el primer episodio es una adaptación de cuando Obelix cayó la marmita. Sí, excelente. O sea, excelente. Sí, lo cual excelente, me pareció brillante, porque vos querés empezar algo nuevo de Asterix y qué mejor forma que contarme el origen de la fuerza. Me pareció. Brillante. Y mostrarte el origen de la poción, la relación de amistad entre ellos dos, claro, que sí, viene desde que, obvio, cuando que ya viene eran desde chicos, que son chiquitos. Sí, sí, digo, sí. Te movieron de lugar un poquitito las edades. La edad en la que Obelix cae, digamos, en la marmita, que era muy, muy chico. Sí, en la historieta, digamos, tiene, de Dios sí, era muy, sí, muy chico. Acá es un poco más y grande. Y acá es un poco más grande. Es muy divertido ver a todos de pibes, digo. El showrunner es Alain Chabat, que es un chabón que escribió historietas, que sabe un montón, que escribió, que es conductor de radio y actor. En Francia es como una especie de, no sé, como, no sé, muy conocido. Es una personalidad de la cultura popular muy capo. Fue el que escribió el último álbum de Ran Xerox, por ejemplo, cuando ya estaba muerto Tamburini. Mira. Escribió un montón de cosas. Hizo, creo que, la adaptación al cómic de la película de dibujos animados del Marsupilami, que creo que también escribe él o la dirige él. O sea, hizo un montón de cosas, un tipo muy capo. Pero es la primera vez que se involucraba en una adaptación animada de Asterix. De Asterix, sí, claro. Como decíamos recién, empieza con cuando Obelix se cayó dentro de la marmita, sigue con el combate de los jefes y en un momento ya cambia totalmente. Llega al punto en el cuando dicen, bueno, ya sé cómo podemos zafar, que Obelix sea el jefe en vez de Abrar a Cursix. Y el tipo, ¿qué? Y ahí ya cambia totalmente el guión, sí, archivan sí, el álbum del combate de los jefes y va totalmente para otro lado. Lo cual está bien, porque el desenlace del combate de los jefes es bastante choto. Sí, a último momento Panoramix recupera la memoria, hace la poción, la toman y lo cagan a piñas al otro. Claro. Ni siquiera, porque hoy lo estuve releyendo para venir para acá, y ni siquiera Abrar a Cursi se está escapando del tipo y le dicen, che, tenemos la poción, ya está todo bien. Y dice, ah, está todo bien, qué bueno, qué feliz que me pone. Y le mete una paña al tipo sin haber tomado la poción y lo noquea. Después de estar corriendo como un pelotudo escapándose. Lo cual es una bizarrería, bueno, que se repite en la serie, ¿no? Porque quizás hay dos cosas totalmente ilógicas. Una es que Abrara Kursix, sin tomar la poción, le encaje una piña al villano y lo destruya, ¿no? Eso no tiene sentido. Y lo otro que me parece que está muy exagerado, muy llevado al límite del absurdo para que cierre de alguna manera el guión, es el tema de que Obelix se queda estúpido cuando tiene que hablar en público. Ah, bueno, sí, lo de la fobia hablar en público. Una cosa es que balbucee, que no sepa qué mierda decir, y otra cosa es que directamente se desmaye. Sí, y quede como si estuviera muerto y fuera de combate. Eso ya es como mucho, digamos. Es llevar, pero te lo habían planteado al principio. Claro. Sí, está planteado a lo largo de la serie. Es como muy extremo. Sí, a mí me rompió las pelotas, pero yo lo banco porque me lo fueron desarrollando desde el comienzo de la serie. O sea, entonces ahí no tengo con qué quejarme. O sea, me fueron mostrando desde el comienzo de la serie que Oli, desde que era chico, tiene este problema y no lo puede superar. Bueno, pero acá ya lo llevan a un nivel. Sí, porque era necesario para que ganen los otros. Eso también es totalmente. Es otro guión. Cagaron, listo, ya está. Claro, porque en la otra no, eso no pasa. Digo, ganan los otros. Los romanos los rodean, los ponen a Obelix de cosas y dijeron, bueno, encontraron una forma más fácil de resolverlo, ya está. Digo, Obelix se subió al ring, lo metió en la llave, listo, ya está. Fin. No, ganan los galos y en realidad medio que no se termina de resolver del todo. O sea, César se vuelve loco y es tipo, bueno, como César se fue a la mierda y... César los perdona, bueno, listo, demostraron valor, me hicieron cagar de risa. Listo, ya los perdona. Hasta no de la historieta acá. No, de la serie. No, bueno, en la serie César se queda también sin ejército, digamos. Sí. Bueno, o sea, salen todos. Supuestamente el combate de los jefes lo perdieron. El jefe de la aldea debería seguir siendo. Pro-Románix. ¿Cómo le dicen en la otra traducción? Están las dos traducciones, ¿viste? Sí. En Netflix lo podés ver como traducción latinoamericana que es española. La argentina, es la de los libros del Zorzal, o la española. En una es Pro-Románix y en la otra es Coseno de X. Coseno de X. Cualquiera. Bueno, eso me pareció muy loco. Que toman las dos traducciones, la española y la argentina. Pero eso pasa siempre con todos los subtítulos en y Netflix. Hay personajes que tienen distinto nombre en otra. Sí. Y pero siempre, vos cuando ponés una serie le podés poner el subtítulo en español. Yo no de encontré España, los subtítulos en Cuevana. Era doblaje castellano, doblaje latinoamericano o doblaje español. Ah, la viste en español. Sí. Ah, la viste doblada. No conseguí francés. Ah, no, con yo la vi en francés. Yo la vi subtitulada. Claro, yo también subtitulada con el audio original, digamos. Claro. Pero por ejemplo, a Ashkanonix, si ponés una traducción le dicen Edad de Piedrix y si ponés la otra le dicen Geriatrix. Geriatrix, claro. Es muy loco. Sí. Bueno, y lo más loco es que sigan sin traducir a Zuran Ceturix y Abrara Kursix, ¿no? Sí. Que pasan las traducciones, pasan las editoriales y sigue habiendo dos personajes con los nombres en francés cuando todos los demás los tienen en castellano. Sí, ¿no? Es muy raro. Muy bizarro. Y me gustaba mucho Buena Mina, que le bueno, dice... Bueno, esta es la traducción argentina, Buena Mina. Es la de Mina. Argentina, en la española sigue siendo Carabela. Carabela, claro. Y acá también Netflix se equivocaban con Idefix, que por ahí le ponían Ideafix y por ahí le ponían Idefix. O sea, por ahí le sacaban la A, digamos, le ponían Idefix o Ideafix. O sea, estaban todo el tiempo. A veces quedaba en francés. Sí, estaban Idefix. Todo el tiempo saltando con eso. Crearon un par de personajes. Hay dos personajes que mujeres, crearon acá para la serie, mujeres. Que son varones en el original. Claro, uno me gusta y el otro no tanto. La madre de César, por ejemplo. La madre de César está inventado para, está para, inventado el, para la serie. Sí, porque de hecho. Me parece genial. De hecho, en el cómic no aparece César. No aparece César. Claro. Claro. Sí. Y está bueno que esté César, que el villano sea César. Sí, digo, tiene Y después hay dos personajes que en el cómic son varones y acá son mujeres. Uno es la doctora, la psiquiatra. Claro, que la otra es un druida viejito hecho crosta. Un druida viejito hecho crosta, que acá es, ¿cómo se llama? La mina empieza con F. Uy, no me voy a acordar. Y después está Metadata. Y Metadata, que es... Un hombre en el cómic. Sí, pero es otro personaje completamente distinto. Porque diferente. El otro es un hijo de puta, es un villano. Metadata es Pixar. Vos le muestra el documento y está emitido por Pixar. Es un personaje 100% Pixar. La minita, inteligente, sensible, copada, que va a estar siempre del lado de los buenos, aunque la veas del lado de los malos. Sí. Es un personaje totalmente Pixar. Si esta serie de Asterix es infinitamente más Pixar que todo lo demás que se hizo con Asterix, eso llega a su punto más acabado con Metadata. Metadata es un personaje sacado de una peli de Pixar y puesto ahí. Hacer un papel que, como decía recién Fede, en el cómic original lo hace un villano hijo de puta, un personaje despreciable. Despreciable, sí. Que es el que tiene la idea del combate de los jefes y después la va a ir llevando a cabo, pero que los quiere cagar a los galos todo el tiempo. Acá la piba es más otra cosa, va como por otro lado. Sí. Y además está todo el tema de la construcción esa del mega coso, que en el cómic son dos paginitas y acá le dan mucha pelota. El cómic son dos paginitas, pero existe todo. Existe todo lo de los relatores, los comentaristas deportivos. No, está buenísimo. Está buenísimo. Llorás de risa cada vez que aparece. Está muy, muy bueno. Muy bueno. Y acá obviamente tiene toda esa cosa Pixar de la acción, ¿no? De claro. Se meten en la montaña rusa y en el túnel de la no sé qué mierda y se caen. Y se corren y se persiguen al límite de todo, ¿viste? Y todo, y es de noche y hay luces y cosas. Es re Pixar eso, boludo. Toda esa última parte. Pero se guardaron toda esa secuencia, digamos, para lo que vendría a ser el clímax. Porque después las otras escenas de acción que hay son bastante tranquilas. O hay las escenas clásicas de acción, digamos, de los galos con la poción cagando a trompada a los romanos. Sí, que una conexión, digamos, de galos haciendo boludeces con los romanos. O pegándose entre ellos, que no hay divertido. Entre ellos también. Que a mí más gracia me causa. Sí, otra sí. cosa que tiene esto es que es un what if el combate de los jefes fuera de los 70 y no de los 60. ¿Por qué? Porque cuando Goscinny y Uderzo hacen el combate de los jefes, todavía no estaban desarrollados los personajes secundarios. Claro. Queda de Piedrix, Orden Alphabetics, es Automatics, ni aparecían. Si aparecían, aparecían en un cuadrito en la fiesta del final, en el banquete, y no hablaban. En cambio, están integrados. Después del 68, cuando hacen la de los Juegos Olímpicos, que es cuando donde empiezan a repartir el protagonismo entre más personajes de la aldea, los empiezan a desarrollar hasta llegar, no sé, a la cizaña, donde ya todos están desarrollados y tienen protagonismo, hasta las esposas. Claro. Bueno, acá ya es como si fuera de los 70 el combate de los jefes, porque ya están desarrollados todos, incluyendo las esposas, incluyendo hasta ellos cuando son chiquitos, ¿no? O sea, sus versiones infantiles. A mí me gustaría que esto desemboque en una serie, sí, ¿no? Que haya una temporada 2. O sea, claro, con capítulos unitarios de 25 minutos que no sean respetuosos de los álbumes originales. Totalmente. Y que puedan hacer cosas que los álbumes no se pueden hacer. Totalmente. Los álbumes tenés la limitación de las 44 páginas, tenés la limitación de que álbum por medio tienen que viajar a la concha de la lora, que... Muchas veces los protagonistas son Asterix y Obelix y el resto los pintan totalmente al óleo. No, ojalá esto dé para seguir una serie con continuidad. Me mata también acá que tuvieron ese sentido, digamos, de la cultura subyacente que hay, digamos, y de la actualidad, como tenían Goscinny y Uderzo, que estaban constantemente linkeándolo. Acá, por ejemplo, en un todo momento dado tiempo, se ven todo a los galos corriendo contra los romanos como si fuera, digamos, Endgame, al punto tal que incluso está el Mission Ring, que lo agarra y se siente el ruidito, el mismo ruido que hace el Mission Ring. Automatics hace gestos de Thor y le cae el martillo. Le cae el martillo, vos decís, no, por Dios, entendieron todo. Entendieron estos tipos, todo. Entendieron todo. Hay muchos chistes que tienen que ver con las redes sociales, con un montón de cosas que cuando se escribió el combate de los jefes eran impensadas, insoñadas. Acá está, bueno, el chiste del final, ¿no? Cuando aparece un galo llamado Netflix. Sí. Se le mete en la casa al jefe y le dice chachán. No, boludo. Netflix tiene nombre de galo. El que se dio cuenta de eso, de que termina en X como los galos, es un genio, boludo. Excelente. Ya eso garpa todo el montón. Tiene muchos chistes. Está muy excelentes. Depurado. Cuando llega el César a la arena del combate y en vez de sacarle fotos le hacen los paparazzi tallándole la imagen en las piedras, boludo, no, dejate de joder. Y la selfie. Y la selfie con los mosaicos. 4 años poniendo mosaiquito, no, boludo. Está muy de moda ahora, dice. Sí, es tremendo. Hay muchas cosas brillantes que juegan con lo actual, pero con lo actual de ahora, no con lo actual del 66. Claro, obvio. Eso es muy, muy divertido y está muy bien logrado. Había otro romano que tenía un nombre muy cómico porque es algo, una palabra de ahora. Bueno, Metadata le dicen un montón, por eso que César no se acuerda el nombre, le tira varios. Sí, en un momento creo que la llama Wikipedia. Wikipedia, sí. No, pero hay uno de los romanos que tiene el nombre terminado en us, que es algo que usamos nosotros mucho ahora. No me acuerdo. Pero... está muy bien hecho. Y la animación es excelente. Tiene esos planos en los que parecen los dibujos de Uderzo en 2D. Sí. ¿Viste? Cuando se transforman por la poción. Hay momentos que parecen los dibujos reales. Muy, muy bien reproducida la onda gráfica de Asterix. Sí, el diseño de personaje, digamos. El diseño de los personajes es muy ochentoso para mi gusto. No se parece al del combate de los jefes, que es muy sesentoso. Claro, sí. Sí, sí. Se parece mucho al Uderzo ochentoso, que capaz no es el mejor. Pero está muy, muy bien respetado. Sí, muy bien quizás respetado. Usan ese diseño de personaje porque es el diseño de personaje de los álbumes más populares. Y más estilizado. Sí, sí. Más estilizado. Más claro. Pixar, obviamente. Muy bien hecho. Sí, sí, el estilo del combate del jefe es más crudo. Todavía. Claro, y más redondeado. Los personajes todavía son más cartoon. No son tan estilizados, no son tan Disney. Acá son más Disney. Sí. Y otra cosa que me pareció genial es que usen música de rock yankee que todo el mundo conoce, ¿no? Porque podrían haberse puesto en patriotas franceses y ponerte música de músicos franceses que nadie conoce. O europeos, ¿no? Porque, ponele. Digamos. O europeos. Sí, sí, el rock francés, viste, es como la tercera de la B, ¿no? Sí, sí. O sea, son los pibes de la cuarta de un club de la B. El rock francés, todo el mundo se le caga de risa a los franceses porque pudieron hacer todo menos rock, ¿no? Sí, pero claro. Es para Netflix, boludo. Entonces no se puede. Bueno, pero el Eternauta, mirá cómo te bancó los trapos, te ponen todas las bandas argentinas de los 70. Bueno, no lo mencionamos a eso, pero la selección de la música es espectacular. Tuvieron, sí, digamos, una. Te meten la misa gaucha cantada por Mercedes Sosa por el orto, boludo. Sí, sí, sí, te meten tango, te meten rock nacional de los 70, no Soda Estéreo que conoce todo el mundo. ¿Viste? Sí, Manal, o sea. Sí, el reloj, boludo, banda. El reloj, imposible. Sí, es increíble. Es increíble. La selección es tremenda. Billy Bond y la pesada, o sea, sí, dejate joder. Sí. Y estos, te van al rock que todo el mundo conoce, ponen ACDs y ponen cosas que todo el mundo ubica. Y bueno, y me parece que regarpó también eso, ¿no? Que es un buen complemento. Sí, ni hablar. Yo me saco el sombrero ante Alain Chabat, que yo ya lo tenía en alta estima por lo que ya había hecho, pero acá la verdad que la rompió todo. No, lo que digo, me quedo con ganas de más. Obvio. Digo, quiero ver más, quiero que me adapten, no sé, así todos los árboles de Asterix. En realidad quiero que haga una serie así. Sí, porque, sí, no, sí. Es muy superior a todas las películas live action, que hay un montón. Sí. De hecho, ahora Netflix subió ayer o hoy una nueva. Pero creo que no es nueva, que tiene un par de años. Tiene un par de años, sí, sí. Ya tiene un par de años, pero es la última, digamos. Claro. Acaba de subir, sí, a raíz del éxito del combate de los jefes. La que se llama Asterix, el secreto de la poción mágica. No. No, esa es animada. Esa es animada. Esta es una live action. ¿Cómo se llama? Uy, no me acuerdo. Hicieron un montón. Hicieron Asterix y Cleopatra, hicieron los Juegos Olímpicos. Sí, hay un montón. Esta es la última, es del 2023, me parece. Y la subieron esta semana, o sea, la acaban de subir la serie. Sí, y esa película animada que decís vos no está tan buena como esto. Yo la vi dibujo, en su momento. Sí, el dibujo lindo. La animación está bien, digamos, pero el guión le falta mucho. Esto es un guión. Mucho laburo. Es un guión que combina lo mejor de Goscinny con lo mejor de Pixar. Sí, a mí me sorprendió. O sea, ¿qué más querés, la puta que te parió? No, ¿viste? Tiene chistes pelotudos, ¿viste? No cae, digo, los chistes son los de Goscinny. Pero usaron el material que les rinde en una animación de Goscinny. Sí, no usaron cualquier cosa. Hay un montón de cosas que sacaron afuera porque se dieron cuenta que no funcionaba. Sí, usaron lo que necesitaba. O sea, nunca acceden a la tentación de irse al golpe bajo, a la ternura, ¿no? A la de no, pero esto es para toda la familia. No, hay chistes al filo de la realidad, mala leche, peligro real. No, está muy bien. Para mí está muy bien desarrollada la relación entre Asterix y Obelix. Claro. Digo, es sí, no tienen problemas en dejar. Uno de los personajes más desdeñables que hay es un nene, que es el que les hace bullying a ellos dos, digamos. No tienen problemas, digamos, en agarrar. Si necesitas que un nene sea, digamos, un bullying. Que es el que después es el villano de claro, claro, sí, pero te lo muestran de chiquito, digamos, y ya era una basura. Ya era una mierda. Sí. ¿Sabes qué? Me hizo ir al álbum de cuando Obelix se cayó en la marmita a ver si ese personaje ya estaba. No estaba. Lo reinjertaron en una historia manera. Retrocontinuidad digna de Roy Thomas. Sí. Excelente. Bueno. Hemos hecho un gran repaso, 1:17 hablando de estas tres producciones, me parece súper suficiente. Vamos a tomar un vasito de agua o algo para recargar garganta y enseguida seguimos. Bueno, segundo bloque de este podcast número 196 y estamos en nuestro segmento dedicado a Crisis on Infinite Earths, a partir de ahora simplemente Crisis, que, como ustedes saben, está cumpliendo 40 años. Y seguimos explorando distintos aspectos de esta magnum opus de Marv Wolfman y George Pérez, que sacudió por completo las estructuras narrativas y hasta comerciales del universo DC para convertirlo en algo muy distinto de lo que era previo a esa fecha. Hoy nos vamos a meter con las polémicas que tienen que ver con Crisis, con esas cosas que no quedaron del todo claras, en el sentido de que algunos autores dicen unas cosas, otros de los protagonistas de aquellas jornadas de gloria dicen otras, y capaz nunca nos terminamos de poner de acuerdo en algunas, pero vamos a explorarlas. Yo creo que quizás lo más polémico es por qué carajo DC no acepta la propuesta de Wolfman, que es decir, termina Crisis y relanzamos todo el universo con números uno de todos los títulos, ¿no? Que sería, hubiese sido capaz lo más lógico. No esperar un año y pico a que venga John Byrne a sacar el Man of Steel. No esperar. No meterte el Batman Year One en el número 400 no sé qué de Batman. Sino lo que hicieron con Wonder Woman. Frenamos todo y cuando está listo sale un número uno nuevo que refleja la nueva continuidad, el nuevo status quo. No puedo entender desde el punto de vista comercial. Hoy por ahí te diría lo contrario, ¿no? Que tener nuevos números uno es mejor que tener, pero que no querían sacrificar la numeración histórica. Igual eso no justifica que, más allá de eso, podrían haber empezado de vuelta de cero, como vos decís. Está bien, año uno arranca en el 400 y pico, pero termina año uno y sigue estando Jason Todd, sigue estando todo como estaba justo antes de que empiece año uno. Claro, no cambió nada. El otro que no cambió nada es Green Lantern. Green Lantern sigue igual. La Liga sigue igual. Flash tampoco. No, la Liga sigue igual, pero no debería haber seguido igual. Porque después te iban a recontar un origen de la Liga post-crisis que es totalmente distinto. Bueno, sí, claro, pero claro, eso es retrocontinuidad. Claro, bueno, Flash sigue igual. Tampoco sigue igual. Y no, obviamente. Claro, me parece Flash que Flash se relanzó con número uno, ¿no? Sí, se relanza, pero es no otro personaje. Pero no presentaste la cronología. No, digo, es Wally agarrando el manto. Sí. Y el que de hecho tiene que agarrar el manto de Flash porque Barry muere en Crisis. Claro, o sea, bueno, otro gran problema. Todos los personajes que no son conscientes esos personajes de la existencia de Crisis. Ese es otro problema que tiene esto. Hay personajes que sí. Claro. Me parece que esta polémica parte desde la base. ¿Y por qué Barry sí y Kara no? Claro. Digo, esas son las cosas que no se entienden y las polémicas que, digo, las cosas que generan todas estas inconsistencias. Digo, ok, está bien, bueno, nos acordamos de la crisis. Sí, ahí en la crisis murió Barry Allen y murió Kara. No, Kara no existe. No, Kara va a ser Matrix. ¿Cómo Kara? ¿Qué cara? ¿De qué cara me estás hablando? Kara va a ser Matrix. ¿Qué cara? Faltan 2 años para que aparezca Kara, digamos, para que aparezca una Kara. Claro, es medio delirante. Es lírico genital, básicamente. Sí. Para mí hubo una falta de huevos y de decisión editorial no quisieron bajar los éxitos comerciales que tenía el editorial. Yo le pregunté a Wolfman, cuando una de las veces que hablé con él, che, ¿por qué no hicieron lo que vos dijiste? Dice, ¿sabés qué me contestaron en ese momento? Que DC no tenía el plantel de autores grosos como para sacar en un mismo mes 30 o 40 números uno y que la gente los comprara. Claro. A lo cual yo dije, ¿qué? ¿Y en el 2011 lo tenían? No, pero le chupó huevo. Claro, te lo rellenaron con los verduleros de los 90, los exiliados de Image, de los estudios de Liefeld y de Jim Lee. 52. Te sacaron 52 números uno de entre, que entre todos nos juntabas 20 autores como la gente. Sí, sí. Bueno, pero en ese momento no tuvieron los huevos, incluso el propio Wolfman. Es que después yo en un punto lo entiendo, ¿eh? Es tal como vos lo decís, no tuvieron los huevos. Pero hay otra cosa que es la realidad, que son las ventas. En el 85 DC no tenía ni el 28% del mercado. Marvel lo culeaba todos los santos meses. El único título de DC que vendía era Crisis. Entre Crisis, que era el título número uno, y el 2, había en la lista de ventas 50 títulos de Marvel. Pero 50 títulos incluyendo los más verduleros que se te ocurran, ¿eh? Y el 2 debía ser o Batman o Titanes. Titans era. No, Batman no existía en el 85. Batman okay. No se lo vendías a nadie. Ok, era Titanes. Bueno, era Titans, claro. Uno de los títulos que, por lógica, tenías que destruir. Porque, a ver, Wolfman estaba dispuesto, ¿eh? Era por lo qué, que lo por que lógica, estaba... porque desarrolle su maqueta. A ver, porque explique su maqueta. Y porque es siempre Titans es un título en ese momento que es 100% hijo de la continuidad. Okay. O sea, tenés a Nightwing, que fue Robin, que digo, Nightwing, si tiene que volver a ser Robin, y si volvés, o sea, si vos volvés, el universo ese a cero. Los Titans no pueden existir hasta dentro de 10 años. No pueden existir. Un par de años, por lo menos, hasta que Batman tenga un Robin y ese Robin se hinche un poquito las pelotas y decida ir a hacer la suya claro. Solo. Tiene que existir la Liga de la Justicia antes que los Titanes, por ejemplo. Claro. Que acá la Liga... Tiene que existir Flash antes que Kid Flash, tiene que existir Wonder Woman antes que Wonder Girl, tiene que existir exacto, Aquaman digo, antes que Aqualad, tiene que existir Green Arrow antes que Speedy. Claro. Era literal agarrar el título de DC que más vendía y decir, bueno, lo mandamos al Freezer 2 años. Mínimo 2 años. Mínimo, sí, mínimo. Sí, van por decir algo. Digo, no se puede, era imposible. Y además cuando vuelva va a ser otra cosa totalmente distinta. Que Wolfman estaba dispuesto, no a mandarlo al Freezer 2 años. Pero él dijo, yo estaba dispuesto a arrancar de cero con Dick, Donna, coso de pendejitos. Me dice, posiblemente hubiera incorporado desde de entrada a Cory y a Cyborg y a Raven, capaz, dice, los hubiera incorporado así también de pendejitos, qué sé yo, le hubiera metido a mi par de vuelta, pero yo estaba dispuesto. Pero DC me dijo, vos estás de la cabeza. Digo, esto funciona, equipo que gana no se mueve. No, ¿qué querés hacer? No, bueno, sí. Pero tengo ideas para hacer esto. No, negro, no, dejate joder, seguí como estás. Y fue todo parche sobre parche. Sí. ¿Lo ves? Obviamente los títulos de Roy Thomas, donde de pronto sacaron el concepto de Tierra 2. Roy Thomas fue el más cogido. El más culeado. Y hoy leí además que Roy Thomas se enteró, no sé si esto es cierto, pero dice la leyenda que Roy Thomas se enteró cuando salió el último número de Crisis. Nah. ¿Se enteró de qué? De que la Tierra 2 no existía. La Tierra 2 no existía más. Que agarró el número, no es el último, es el 10. No, agarró y dijeron, ahora hay una Tierra sola. Y Roy Thomas dijo... ¿Cómo que en la Tierra sola? Señores, ¿qué pasó acá? Eso dice la leyenda. No. La leyenda... No, yo no lo creo. No, yo tampoco, pero... Yo creo que a Thomas le deben haber consultado millones de cosas a lo largo de todo el armado de Crisis. La leyenda contada por el propio Thomas, que está muy caliente sí. Al día de hoy todavía. Sí, es una viuda. Por este tema, dice que él se enteró el día que vio ese número en la calle. No, no puede ser cuando DC tomó... A ver... El número en la calle puede ser cuando DC tomó la decisión, ¿entendés? Pero que no lo consultaron en absoluto. O sea, que no tuvo ni voz ni voto ni nada. Y le dijeron, macho, la Tierra va a ser una sola. ¿Y yo qué hago? No sé, arreglate. Buenas noches. Y bueno, y hizo lo que pudo y no le quedó bien. Claro. Son parches sobre parches posta. Todo es un parche gigantesco. Sí, sí. Todo lo que hace Roy Thomas posterior a Crisis es parche. Pero... Incluso durante Crisis, el tipo es el que mejor maneja los crossovers. All-Star Squadron creo que tiene los mejores crossovers de Crisis. Están buenísimos. Pese a que tiene todos dibujantes de mierda, pero los crossovers están muy buenos. Infinity Inc. tiene buenos crossovers. Sí, a diferencia de Titans, incluso, que lo escribió el propio Wolfman, y los crossovers de Crisis son la nada misma. Sí, no tiene casi. Hay muy poquito y casi no influye. Y me parece que es un tipo que se repuso la camiseta para que Crisis impacte en sus títulos, pero después terminaron impactando de la manera más criminal que se podía hacer, ¿no? Que es tirarle a la mierda toda la construcción que el chabón venía haciendo hacía años. Y bueno, todo esto no existe más. Sí, y después el tipo trata de aceptarlo, arreglarlo de alguna manera con Young All Star, sí, que, pero es un fracaso. Que ni siquiera es bueno, y es un fracaso, y se limpian el culo olímpicamente con todo lo que el tipo hizo ahí. El tipo dijo, bueno, me cagaron todo esto, bueno, yo voy a inventar mi Superman, mi Batman y mi Wonder Woman de la más porque... Parches. Porque no queda otra. No hay otra, claro. Sí. No hay otra, y bueno, pero a nadie le gustó lo que el tipo hizo y se limpiaron el orto con eso. Y bueno, y eso también le dio por las pelotas. Hijo de puta, me hubieras dejado a los personajes que yo tenía y hacíamos algo, pero me lo sacaste, hago esto. Lo que pasa es que él venía hinchando las bolas desde antes de Crisis para lanzar un spin-off de All-Star Squadron que fueran como los Teen Titans de la Golden Age. Claro. Y por uno o por otro nunca le habían dado el visto bueno o nunca se había puesto las pilas para escribirlo. Y cuando se da cuenta que es inviable seguir explicando la Segunda Guerra Mundial sin Tierra 2 y qué sé yo, dice, bueno, ahora vamos a ser los Teen Titans de la Golden Age. ¿Y con qué arma el grupo? Con remedos de los personajes que habían quedado fuera de continuidad, que eran las versiones originales, Superman, Batman, Wonder Woman, etc. Y la idea estaba bien. Y comercialmente era viable. Por ese momento había un montón de títulos de grupos de héroes jóvenes. La cosa es que es chota. Sí, es mucho. O sea, se nota que a Thomas en algún momento de crisis se le lima el bocho, se le detonan los sistemas, se le queman 6-7 fusibles y empieza a escribir en piloto automático cómics chotos. Lo mismo que le pasa a Wolfman, a Len Wein, un montón de gente que llega a crisis bien parada y para el año 87-88 ya eran vestigios, tristes vestigios de la época en la que eran buenos guionistas, ¿no? Totalmente. Pero sí, bueno, Diego escribió una nota muy completa sobre toda la construcción de Tierra 2 que hace Roy Thomas y la reconstrucción post-crisis fallida que hace Roy Thomas, que va a estar en la Comicando Digital número 11. Así que ahora, supongo que a fin de junio, vamos a estar lanzando el número 11 de Comicando Digital, donde van a poder ver todo un análisis muy detallado de esto que estamos contando en medio vuelo de pájaro con Fede. Diego lo investigó a fondo y tiene toda la data de cómo se armó y cómo se desarmó esa Tierra 2 que coordinaba Roy Thomas en los 80. Porque bueno, porque eso es como lo más polémico. Bueno, pero si vamos un poquito más atrás, ya era mucha gente considera polémico el hecho de Crisis en sí, no por la saga, sino por la destrucción del multiverso. Sí. Muchos lo adjudican a un capricho editorial. Era, bueno, la editorial cree que si seguimos con el multiverso, no nos va a leer nadie. No nos va a leer nadie. Los lectores no van a entender, qué sé yo, qué sé cuánto. Digo, esto fue joreado incluso por el mismo Wolfman que iba a la vanguardia de esta idea, ¿no? Pero digo, pero eso era como lo más polémico. Hoy vemos cómo están de moda los multiversos y decimos, che, estaban equivocados estos pibes, me parece. En retrospectiva, lo que pasa que, no sé si vos estabas hablando de mucha gente que se quejó en ese momento puntual, sí, en retrospectiva se quejan, porque en retrospectiva DC tiró Crisis a la basura, básicamente. O sea, en retrospectiva Crisis a la basura, se limpió el culo, primero te crea el hipertiempo y después vuelve otra vez al multiverso en el 2005. Entonces, en retrospectiva no sirvió para nada. En ese momento, los lectores de esa época decían, che, no era tan difícil de entender, iban a otra tierra y era otra y ya está. Entiendo, pero pensá quiénes eran esos lectores. Eran menos del 28-29% de los que compraban en las comiquerías y eran los viejos. Los pendejos eran todos de Marvel. Sí, claro. No sabían, no solo no sabían quién era Jay Garrick, no sabían quién era Barry Allen, los pibes. Claro. ¿Entendés? No solo no sabían quién era Alan Scott, no sabían quién era Hal Jordan. Entonces, DC estaba en un momento de podrido de que Marvel les hiciera el orto sistemáticamente todo el tiempo, hiciera lo que hiciera DC, Marvel se lo culeaba. Y fue como, no te digo un manotazo ahogado, pero perdido por perdido, vamos a conquistar un público nuevo haciendo la zaraza de que esto empieza de nuevo. Claro, sí. Sí, a ver qué es lo que hicieron, decía. Lo hicieron con tibieza porque no empezó todo realmente desde el número uno, pero después Superman empezó del número uno barriendo a la mierda todo lo anterior y le fue muy bien. Obvio. Wonder Woman empezó del número uno barriendo a la mierda todo lo anterior y le fue muy bien. Para que Superman funcionara te tuviste que robar a un tipo que la estaba rompiendo en Marvel, ¿no? Bueno, o sea, por ejemplo. Bien. Sí, bueno, Porque evidentemente lo que le dijeron a Wolfman en el 85, de que DC no tenía el elenco de autores como para armar el quilombo mediático que requiere vender 30 o 40 números uno, es verdad. No estaba tan errado. Es verdad. Boludo, en DC del 85 era figura Mike Barr. Boludo, un guionista mediocre de la B metropolitana, que lo mejor que hizo fue Star Trek, probablemente. ¿Entendés? Lo tenían allá arriba porque vendía un poquito con Batman and the Outsiders. Eran guionistas chotos. Por ahí Paul Levitz en Legion estaba bien. Por ahí Wolfman en ese momento todavía no había decaído grosso en Titans. Pero después, boludo, vos leés lo que tenía DC en el 85 y te pones a llorar. Sí, y te pones a llorar. Todavía estaba Jerry Conway en la Justice League, boludo. Un tipo que atrasaba 10 años en el 85. Claro. Era una cosa, viste, no era el DC del 89, donde estaban John Ostrander y ya, no sé ya, qué. Ya, tuviste, ya pasaron Miller, Grant y un claro, montón de Batman, donde te venía Grant Morrison, Liga, te venía Alan Grant, sí. Te venía Neil Gaiman, estaba Alan Moore prendido fuego. Sí, ya tenías la invasión británica full. No era el DC del 89. Sí, esos 5 años. Era el DC del 85. La segunda mitad de la década del 80 cambió todo. Y cuando escribe en Crisis todavía era el 84. O sea, ¿cómo convencés que con esos guionistas vos ibas a poder salir a vender 30 o 40 números uno y que la gente te los iba a comprar? Te iban a comprar el, no sé, el Batman de Doug Moench, que en ese momento tenía una cierta chapa entre los críticos, pues no vendía una verga, y te iban a comprar 5 o 6 cosas más. Pero después, ¿cómo vendés? ¿Viste? O sea, difícil había sido vender los números uno la primera vez que salieron. Ahora, de nuevo, otro número uno. Porque además, también una cosa que mencionó Fede medio al pasar, pero que es importante, que es que en los 80 estaba mal visto cerrar una colección y volverla a empezar. Claro, no es como ahora que está de moda y todos los números uno garpan y hay que sacar. Cada 10 meses sacas un número uno. No, era lo contrario. Era lo contrario. Antes la chapa era, mirá, Action Comics va por el número 550. Ah, claro, puta, sí, que te parió. Mirá qué larga tiene la chota. ¿Viste? De hecho, cuando viene Byrne incluso y todo, mantiene la numeración de Action Comics y Adventure of Superman mantiene la numeración clásica de Superman. De Superman. Claro. Para no tirar a la basura títulos que tenían una larguísima tradición y que los viejos la seguían comprando para no perderse ningún número. Venían saliendo hacía 50 años, claro, boludo, no le iban a tirar a la basura. Detective, Batman. Sí, claro. La que sí se animaron a tirar a la basura fue Wonder Woman y Flash. Sí. Que tenían 300 números al hombro y métanselos en el Lord. O 350, no me acuerdo cuántos se llegaron a publicar. Sí. World Finest también, tenía 1.000.000 números, los tiraron a mierda. No eran tan importantes, pero Superman y Batman no. Y, no y Action y Detective. Y por eso Action y Detective, claro. Está en Superman y Batman. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Los cuatro títulos, los Superman, cuatro Batman, títulos, Action y Detective, eso había que bancarlo. Eso había que bancarlo. Sí, bancaron hasta la muerte títulos que cambiaron mucho entre Crisis y no Crisis. Tipo, no sé, Infinity. Infinity podría haber salido un número uno. Sí. El número 31 de Infinity podría haber sido un número uno. Sí. Tranquilamente, porque empieza de nuevo. Claro. Para atrás, ¿no? Con dibujantes de mierda, todo. Pero hay títulos que empiezan de nuevo. Lo que pasa es, bueno, después empezaron de nuevo, ¿no? Superman empezó en el 86, Wonder Woman y Justice League en el 87, y así. Y después fueron empezando de nuevo de un modo muy gradual, no orgánico, ¿no? Bueno, claro. Hasta acá trazamos la línea, acá se corta, y acá empezamos la nueva. Emerald Dawn. Es de los 90, ¿no? 89-90, sí, sí, o sea, tardaron 4 años. Hogwarts también. 89, también, digo, tardaron un montón en llegar. En que les cayera la ficha y en conseguir autores pulenta, ¿no? Porque claro. Hogwarts sin Timothy Truman no lo podés hacer. No, claro. Por eso, en armar eso, les tomaron años y bueno, y fueron reiniciando paulatinamente, y qué sé yo, pero. Y en una zona gris donde la mitad de las cosas no sabían si estaban en continuidad o no. Sí, de hecho, sale el History of DC Universe contándote una historia de Captain Atom que en el número uno de Captain Atom te la meten en el culo. Sí, claro. Por eso sale sin texto en un montón de lados. Sí, en un montón de ediciones te viene el coso vacío porque el texto ese no cuenta más. Y había algunos popes de como, digo, algunos de Lager, por ejemplo. Que esa era la idea original de Wolfman, ¿no? Eso igual ya lo contamos creo que en el primer episodio. Sí. Su idea era hacer un History of DC Universe. Claro. Y después le dicen, no, negro, para ordenar el universo. Y le dicen, anda más allá. O sea, él quería hacer eso. Él quería hacer un... Lo que está haciendo Wade ahora. Claro. Un reboot que no fuera el reboot. Claro. ¿Entendés? Él quería hacer un history donde iba a contar toda la historia con un universo único. Pasado en limpio y achicado a lo que él quería conservar y de haciendo, todo el lore. Y haciendo también retrocontinuidad. Claro. O sea, iba a ser retrocontinuidad. Hay cosas que las iba a contar de nuevo, pero para poder ordenarlo. Exacto. Sea. Tal cual. Y bueno, pero le dijeron, no, vamos con una saga épica. Bueno, dale. Y así salió Chris. Sí, que en algún punto, digamos, está bien, Crisis, más allá de que tiene una historia, por supuesto, obviamente, digamos, y es muy representativa para la historia cósmica en general, para la historia de DC, funciona como también como retrocontinuidad, en algún punto te limpió en ese momento, te limpió algunas cosas, te las ordenó, te puso algunas cosas en perspectiva. Lamentablemente no cumplió la función esa de realmente marcar un punto de inicio y de partida para toda la editorial. Para mí fue un punto de quiebre importante durante unos años, como todo. Claro. Después pasa de moda, ¿viste? Vienen otros guionistas con otras propuestas, cambia el mercado, cambia los lectores, cambia la percepción que tiene la editorial de los lectores. Pasa, cambió la percepción que tenía el mercado de lo que era DC, ¿no? Porque hasta el 85 DC era la editorial Unión Cívica Radical, ¿viste? Que atrasaba 40 años, que le hablaban nada más a los viejos, que estaba todo anquilosado en la época de, no sé, del Superman de Mort Weisinger, ¿viste? Y que no tenía, no se les caía una idea, bla, bla. Y después de Crisis como que cambió esa percepción, ¿no? Sí, sí, sí. Te empezó a cagar a trompadas todos los meses. Hoy con Crisis, mañana con el Dark Knight, pasado con Watchmen, después con el Year One, después Killing con el Man of Steel, después con esto, después otro. Te cagó a trompadas tanto que tuviste que cambiar tu percepción sobre DC. Claro, y decir, sí, pará. Acá tenemos una editorial que entendió que estamos en los 80, que entendió que el público de ahora no es el de 1959, que entendió millones de cosas, ¿entendés? Cambiaron los coordinadores, cambiaron los guionistas, cambiaron los dibujantes, cambiaron los personajes, cambió la continuidad. Bueno, está bien, es todo un paquete sólido. Pero eso se fue construyendo, no fue de un día para el otro. El primer día, cuando DC sale a decir, bueno, acá cambia todo y tiramos la casa por la ventana y el universo se va a reescribir, la mitad de la gente se le cagó de risa. Entonces, qué bueno, pecho frío, se van a ir al mazo, no van a hacer nada, no van a matar a nadie, no van a reescribir nada. Y después con el tiempo, además, se perdió también las cuestiones, que la bajada de línea que tenía la editorial post-crisis, ¿no? ¿Eh? Digo, no lleguemos al resurgimiento del multiverso, pero digo, o sea, los tipos plantean un montón de cosas que con las que ya no se jodía más. Y con el tiempo se van cagando. Sí. Tipo, no sé, Superman y Batman nunca estuvieron en la liga. Eventualmente vino uno y dijo, no, pues yo quiero hacer... ¿Que Superman y Batman estén en la liga? Una con Batman. Superman y Batman. Que empecé a echar las pelotas para que Batman y Superman estuvieran. ¿Cómo no van a estar en la liga? Y no, nunca estuvieron. Nunca estuvieron en la liga. Bueno, o sea, sí, Batman está en la liga de la primera vez. Superboy en la Legion. Superboy. No, yo quiero hacer, vamos a reescribir toda la historia de la Legión sin Superboy. Bueno, dale. No se puede, boludo. Déjame poner a Superboy. No, pero me suscribo, no importa. Después vemos, reemplacelo por otro personaje. Poné a Monel, poné a una Supergirl mujer, una kryptoniana, una Daxamir. Los quilombos que se les arman, porque no logran mancar las decisiones que toman, claro, obviamente. Claro. El tema es que los viajes en el tiempo. No hay más viajes en el tiempo. No. Se cagan. Durante Crisis te sale el número uno de Booster Gold, que es un viajero en el tiempo. ¿Entendés? Ya te viene a cagar todo. ¿Cuánto te iba a durar eso? 30 segundos. Claro. En la miniserie, Time Masters, lo dejan clarísimo. Sí. No se puede viajar en el tiempo más de una vez por método. O sea, hay métodos para viajar en el tiempo que de hecho ellos conocen tres, claro, nada más, y podés viajar una sola vez. O sea que podés ir, volver y después te vas, pero ya no volvés. Una regla más fácil de romper que la de Endgame, boludo. O sea, no podés usar el método de viaje más de una vez. Y bueno, y con eso los tipos más o menos dicen, bueno, con eso controlamos los viajes en el tiempo, no va a haber viajes en el tiempo. Bueno, caromba. En el 89 te inventan los Elseworlds. Entonces, bueno, no hay más historias imaginarias, no hay más continuidades paralelas, no hay más realidades alternativas. ¿Yo? ¿Cómo no? Ahora están los Elseworlds. Sí, yo creo que es el primer granito, la línea Elseworlds, o como mínimo, o sea, comenzar a tener desde lo editorial la concepción esa de decir, no, che, pará, si querés escribir una historia por afuera de todo de este río que estamos armando, lo podés hacer, le ponemos el sellito de Elseworlds y está todo bien y todo el mundo se olvida. Eso me parece que es el primer granito que comienza a socavar esa idea del universo único. Es el primer hachazo que le pegan y le sacan un dedito. Que con el Elseworlds se fue toda la mierda. No, pero después viene un montón de hachazos más. Y después, hasta llegar un momento en el cual tenés un fenómeno editorial como Kingdom Come, y ahí DC se tiene que replantear un montón de cosas. Claro. Porque dice, no, para acá hay algo que estamos haciendo mal. Si algo como Kingdom Come termina siendo un cómic tan espectacular, del cual habla todo el mundo, lo que pasa es que, y está en un futuro alternativo, algo tenemos que cambiar. Yo creo que lo que pasa en es que en un momento deciden llevar todo hacia Kingdom Come, sí, después volantean y no... Sí. Yo creo que lo que pasa es que DC se da cuenta que los personajes de DC tienen una potencia icónica que los personajes de Marvel no tienen. Entonces, Marvel necesita venderte un universo cohesionado porque solo así funcionan esos personajes. DC, que nació sin un universo cohesionado, porque eran originalmente tres editoriales distintas, donde los personajes están escritos en distinto tono, porque Superman y Batman, hasta raro que estén en un mismo universo, sí, ni hablar que sean amigos, ¿no? Pero digo, que compartan universo, dos personajes de estéticas y de temáticas y de improntas tan distintas, ya es medio bizarro, ¿no? Ya es como... Sí, sí, sí. cuando ves a, no sé, esos dibujos animados que estaban Flash Gordon y Mandrake juntos, no, maestro, Mandrake y Flash Gordon no tienen que estar juntos. Son del mismo autor, pero no tienen que estar juntos. Acá ni eran del mismo autor, no eran de nada. Ya eso hace que, viste, que el tema del universo cohesionado sea algo que no se aplica tanto a DC. DC te vende el potencial icónico de sus personajes, claro, que funcionan incluso cuando haces versiones limadas en las que lo bueno son malos, lo malo son buenos, en vez de en el presente están en el futuro o están en el pasado, o son cowboys, o son guerreros medievales, o son, no sé, viste, prostitutas de Harlem, no importa. El potencial icónico de esos personajes se adapta a tantas iteraciones y versiones distintas. Puedes hacer el Batman en joda de Adam West y que se meen de risa. Puedes hacer el Batman ultra dark de Frank Miller y que te lo compre todo el mundo. Bueno, o sea, son cosas que con los personajes de Marvel no puedes hacer, ¿entendés? Vos agarrás a Capitán América y le haces una serie como la de Batman del 66 y fracasa. Y le haces una miniserie como el Dark Knight, pero con el Capitán América y fracasa, ¿entendés? Porque no tienen esa... ese, no sé, esa esencia larger than life y larger than todo que tienen los personajes de DC. No le digo esto simplemente como algo a favor, ¿eh? Lo digo como algo raro, digno de ser analizado. Sí, sí. Claro, hay una diferencia abismal entre, sobre todo entre los personajes protagonistas de una editorial y de otra, y es que hubo un momento icónico para Marvel en el cual casi todos estos personajes protagonistas estaban escritos por la misma persona. Claro. Entonces, fueron creados mucho más acá. Y editorialmente. Los personajes de DC tienen mucho más. Y editorialmente, bagaje. La editorial estaba. Este universo estaba intervenido por esa persona. Totalmente. Entonces, esa cohesión que no la tuvo nunca de esa manera tan profunda DC. Te termina, digamos, operaban tirando. Casi todos en la misma ciudad. Digo, vos pensás en el universo DC que tiene un. Y el universo Marvel transcurre todo en Nueva York. Claro. En un 80%. Sí. Todos operan, sí, en Nueva York. Y además, no solo estuvo pensado por una sola persona, como decía recién Mati, sino que fue todo pensado por una sola persona que había entendido perfectamente qué cosas funcionaban y qué no. De todo ese parche enquilombado que fue armando DC. De todo ese tapiz grotesco donde venía uno, armaba, coseme esto con esto. Pero esto no tiene nada que ver, no importa, coselo igual. Coseme al Martian Manhunter con Aquaman y Barry Allen. Pero no, era un detective, no sé, no importa. ¿Viste? Entonces, eso estaba como pensado y masticado, por lo que decía también Fede, que fue hecho más acá. Por alguien que aprendió leyendo lo que estaba mal hecho, digamos. Claro, claro. Entonces, bueno. Para mí es como que en ese momento en el que vos señalabas de Kingdom Come, es como que a DC le termina de caer la ficha. Es decir, loco, nosotros no necesitamos mostrar como un valor que tenemos una única continuidad y la bancamos a muerte. A la gente estos personajes le gustan más allá de la continuidad. Claro. Y tiene que ver más con los autores y con las ideas, no tanto con la cohesión y la prolijidad del universo. A mí no me pidas prolijidad, yo soy Maradona, no me pides que entrene 35 horas para cada partido, ¿entendés? Pues soy Maradona. Puedo ir borracho y drogado y eructando el asado que me acabo de comer a jugar el partido porque soy Maradona, ¿entendés? Entonces, sí, me parece que ahí como que cambió un poco el paradigma de sí, y entonces le empezaron a decir que sí a todo, a cualquier cosa. ¿Qué hay que explicar? Un Hawkman que nadie entiende, no importa, que no se entienda. Usá el Hawkman que vos quieras, ¿quién sos? ¿Sos un guionista pulenta? Listo, hacé el Hawkman que vos te guste. No, pero la de un Patrol, no sé, hacé la de un Patrol que vos te guste, papá. Sí. Después vemos a quién se la vendemos. Viene Chris Claremont, ¿te acordás cuando Chris Claremont relanza la de un Patrol en una saga de la Justice League sin, sí, hacerse cargo de toda la anterior? Y bueno, sos Chris, sí, Claremont, papá. Alguien te lo va a comprar. Sí, aparece la que un Patrol original de, sí, vuelta. No se explica nada, no se encarga de nada. Bueno, y la carta libre, que la carta blanca que le dieron a Morrison en un momento dado, porque comienza a jugar con la historia de DC, con los multiversos, sí, todo lo que hizo con Batman, Morrison, digamos, y nadie le dijo nada. Y lo dio vuelta como una media a Batman, digamos. O sea, te contó la historia que se le dio la gana de contar, conectándola con la Golden Age, con la Silver Age, con lo que se le dio la regalada gana. Bueno, debates sobre la continuidad son infinitos, a los geeks, sí, nos encantan, nos podemos enfrascar, sí, sí, siglos. Sí, 4 horas y media podemos, sí, estar. Sí, sí, pero sí, bueno, queríamos repasar un poco las polémicas. Yo creo que otra que no mencionamos, que la podemos mencionar muy al pasar, es el de los autores que no querían que les intervinieran sus sagas metiéndoles crossovers de Crisis y vínculos con Crisis en sus propias revistas, ¿no? Claro. O sea, pará, mi revista más o menos vende bien, ¿por qué la tengo que enganchar con Crisis? No, porque el evento que es todo el universo la chota. Yo te presto a Geo-Force para que aparezca en 3 capítulos de Crisis, pero no me hagas poner a los villanos de Crisis en Outsiders porque no me interesa, ¿entendés? Yo estoy contando otra cosa, estoy yendo para otro lado. no, bueno, pero y así como que fue muy cuesta arriba, ¿no? Sí. Yo entiendo que un título como, no sé, como Legion of Super Heroes o como que Jonah Hex no quiera entrar en crossover con Crisis, porque uno transcurría en 1870 y el otro en el 2800. Claro. Pero los títulos ambientados en el presente, con superhéroes que participaban de Crisis, tendrían que haber tenido, me parece a mí, un toque más de vinculación. Y no como recurso comercial como se hizo en los títulos que vendían poco, que te metían más crossovers con Crisis para ver si levantaba la venta. No. Tipo Blue Devil, ¿viste? Che, crossover de Crisis con Blue Devil. Bueno, algún boludo iba a pasar de Crisis a Blue Devil porque aparecían tres cuadritos de Blue Devil. Sí, sí, sí. Para mí el que mejor jugo le sacó fue Steve Englehart en Green Lantern. Metió un montón de crossovers y son todos muy importantes para lo que estaba contando en Green Lantern. En Green Lantern, sí. Y en segundo lugar, Roy Thomas, que piloteó muy bien todo el tema de el desarmado de del multiverso desde la óptica de Tierra 2. Green Lantern, que por cierto, es un título que estaba protagonizado por Hal Jordan, y cuando sucede todo lo de Crisis, Hal Jordan no es Green Lantern en ese momento. Y no aparece en Crisis. Y no aparece en Crisis. Es el único personaje de DC que no aparece en Crisis. Claro, sí, pero porque no era Green Lantern en ese momento. No, eran John y Guy. Y Guy, que se despierta durante Crisis. Le dan el anillo durante Crisis. No, claro. Crisis. No, es tremendo. Polémico. Polemiquísimo. No, buenísimo, boludo. Es buenísimo, pero a la vez te pones a pensar y decís... Para mí que detesto Hal Jordan, me parece un acto justicia. Pobre sacar ese fiambre en mal estado y reemplazarlo con John o con Guy, y después con los Corp, ¿no? Que es otra movida que también daba para sacar un nuevo número uno. Sí. ¿No? Y en aquel entonces dijeron, ¿cómo sacar un número uno? Vamos por el número 200, vamos a bancarlo. Pedo. Era para mí, era para un número uno total. Era el mismo equipo creativo que yo, pero igual. Sí, también cagándose que los guardianes se habían muerto en Crisis, sí, supuestamente. Sí, sí. Iba a no, pero eso está todo. Los crossovers de Crisis de Green Lantern son impecables. Se ve que hablaba todos los días en Englehart, o uh-huh, con Len Wein, o con Wolfman, o con alguien, sí, que le explicaba qué carajo estaba pasando. Está muy bien orquestada la parte de Green Lantern, a diferencia de otros que son cualquier cosa, ¿no? El ejemplo más claro es Outsiders, que no tiene que ver, va para otro lado. Claro. Está luchando contra otra cosa. Ah, pero en un cuadrito te pinté el cielo rojo. Ah, listo, ya está. Ahora, en el tomo 2 este que sacó OVNI de Batman y los Outsiders, todavía ahí no aparece, ¿no? El crossover de Crisis. Me parece que todavía ahí no. Me parece que viene más adelante eso. ¿No? Es un poco más adelante. Es que creo que en la tapa aparece la palabra. Sí, es creo que durante la saga contra Cobra, ¿no? Es lo de Crisis. Puede ser. Sí, tiene la tapa. Creo que es la saga contra Cobra, que ya dibuja Alan Davis. Sí. Me parece que sí, ya sí, están claro. En lo de Omni creo que todavía están no, paro. No, no llegó todavía, sí. Está a paro todavía. Sí, sí, sí. Bueno, ahí hay un montón de cosas más. Habría que mirar uno por uno los crossovers, sí, a ver quién lo hicieron bien y quién es más o menos. Ya hablaremos de los crossovers. Vamos a dedicarle un segmento, no sé si no es el próximo. Pero estén atentos porque seguimos festejando el cuadragésimo aniversario de Crisis en cada uno de los podcasts de este año. Vamos a hacer una pausa y volvemos con las recomendaciones. Último bloque de este podcast número 196, y es el momento de las recomendaciones, ese segmento en el que les contamos algunas lecturas que hemos experimentado en los últimos tiempos, sobre todo haciendo énfasis en las cosas que nos gustaron y que estaría bueno que ustedes también descubran y le den una posibilidad para ampliar un poco sus horizontes comiqueros. No sé quién quiere empezar. ¿Fede? No sé, empiezo yo. Dale. Bueno, yo estuve dándole mucho a los contenidos de la nueva Comiqueando digital que va a salir muy pronto, así que mis recomendaciones vienen por ese lado, porque fueron un poco las lecturas. Qué ladri que sos. Mis últimas lecturas, sí, soy el más ladri, pero todas mis últimas lecturas fueron por ahí y no tuve tiempo para leer otras cosas, o no le dediqué tiempo a otras lecturas, así que voy a aprovechar. Voy a recomendar un par de laburos de Diego Cortés, que estuve repasando toda su obra. ¿Por qué? Uy, tremendo. Porque en la Comiqueando Digital hay una nota. ¿En qué número, perdón? En el próximo. En el 11. En el 11, es el 11. Bueno, en el 11, en el número 11 de la Comiqueando Digital, escribí una nota sobre Diego Cortés, porque se cumplen 10 años de su muerte ya. 10 años, boludo. 10 años en agosto. Y vos me decís que hay un repaso completo, exhaustivo, por toda la obra de Diego Cortés. Por toda la obra de Diego Cortés, exactamente. Incluso que, los fanzines, las todo, cosas más bizarras todo, que hizo. Todo. Estuve burgando, sumergiéndome en ese corpus en el narrativo. Corpus de Diego Cortés. Así que por ese lado vamos a recomendar dos cosas. Iba a recomendar jueves, pero estoy convencido de que la recomendé cuando la leí, cuando salió en su momento. Hace tantos años que hacemos el podcast que ya ni te acuerdo. Que ya ni me acuerdo, obviamente. Pero siempre hay que recomendar jueves. La cagada es que es muy difícil de conseguir, por no decir imposible de conseguir. Entonces, casi es al pedo. No tiene sentido. Hay que recomendárselo a los editores, no a los lectores. Claro, totalmente. Loco, pónganse las pilas y reediten jueves de una fucking vez. Totalmente. Tiene que ser una pieza fundamental de la biblioteca esta de Diego Cortés que está sacando Comicarde. Tiene que estar jueves en algún momento. Entonces, vamos a ir por otras que son un poco más fáciles, más simples de conseguir, que son Elvis Man, que me pareció brillante. En una relectura, y esa creo que nunca la recomendé acá. Es increíble lo adelantado a su época que estaba Diego. Diego, o sea, tiene cosas que hoy podemos ver en The Boys y qué sé yo, y Diego Cortés lo planteó en 1996. Es una locura, o sea, esa idea de un estado pseudofascista gobernado por un Superman que se dio cuenta que la única forma es agarrando él la manija y no sé qué, y bueno, y la idea esta bizarra, ¿no?, de que un gordo cordobés, aunque no sabemos si es cordobés, pero no importa, es vestido de Elvis, sea el único que se enfrenta y sea como el líder de la resistencia, me parece muy, muy piola. Y bueno, los 6 números que integran el libro, más o menos corta en un... en un punto coherente. Lógico, porque es más o menos lo que tenía planteado como un primer arco, Diego. Hay un número más que está inédito, que bueno, quedará para un segundo libro. Si quieres, investigue más sobre el tema, en la nota lo cuento. Bien. Y otra obra de Diego para rescatar es Séptimo Círculo. Con Nico Brondo, que me parece fabulosa. Mala leche metafísica, diálogos brillantes, profundidad psicológica. Es una obra hermosa. Sí, tengo entendido que está en los planes próximos de Coso. Para reeditarse de Comicar. Igual se reeditó ya tuvo una reedición por... bueno, algún editorial que... Me parece que no. ¿No? Yo creo que solo existe la de Llanto de Mudo. Me permito dudar de eso, pero no, puede ser. Yo creo que solo existe la de Llanto de Mudo. Creo haber leído, durante mientras estaba buscando, que es una... se reeditó tipo 2017, 18... Hotel no fue, Locorrabia tampoco... No sé si fue Buen Gusto o una editorial así... más me chica, parece que no. Tendría que chequear el dato, por desgracia no lo tengo. Y me parece que no. Capaz que... Yo en 2017 distribuía Buen Gusto en todas las comiquerías y no. Bueno, puedo estar equivocado. Puede que el dato ese sea erróneo. Sea erróneo, pero bueno, la cuestión es que está, creo que es de lo próximo. En la primera tanda de cosas que iba a sacar Comicar estaba... esto, o sea que eventualmente se va a poder conseguir. Sí, aparte garpa porque Nico es un dibujante que está teniendo un buen presente acá en el mercado, entonces digamos, te garpa. Sí, sí, totalmente. Y bueno, y capaz que todavía la edición de Llanto en algún lado se consigue. Es impresionante ese primo círculo. Llanto es dificilísimo de conseguir. Quizá el dibujo de Nico todavía está un poquito crudo, ¿no? Claro. Es una obra vieja, pero el guión de Diego es imbatible. Sí, es imbatible. Me acuerdo que hablamos bastante de este cómic en un podcast de los muy, muy, muy viejos, en lo de Martín Fernández Cruz. Dios mío. Uno que... la génesis de Comiqueando. Primeros, que debe ser cuando debe haber salido. De los primeros 20 o 30 episodios. Comiqueando Begins. Hablamos bastante. Bueno, y después también estuve revisando... Esos episodios fruteros, perdón. Esos episodios fruteros que llamaban polémicas varias. Sí, ahí hablamos. En uno le dedicamos bastante chamullo a Séptimo Cielo. Es probable. No sé si lo había leído en ese entonces. Probablemente no. No sé con quién polemizaba yo entonces, pero bueno. con alguien. Sí, ¿no? Capaz lo nombramos... No sé, o capaz que lo nombramos. Por otro lado. Sí, yo, pero bueno. Diciendo, ¿cómo puede ser que esto no venda y otras mierdas sí? Igual recuerdo esto haberlo leído en su momento cuando salió, no lo tenía, pero recuerdo haberlo leído. Una vuelta que pasamos con Diego a una feria del libro mucho tiempo y me leí un montón de libros de llanto de mudo de arriba y por eso después nunca los compré. Pero bueno, hoy me arrepiento de no haberlos comprado. Hoy son incunables. Pero bueno, y para cerrar otra recomendación, una graphic novel de Marvel que me gustó mucho, de las que también vamos a reseñar para la Comiqueando Digital, hay otra gran nota. Hay una nota en la Comiqueando Digital que reseña una por una las 75 graphic novels de Marvel de la colección clásica. Hecha entre varias personas. No entiendo, no conozco esa colección. ¿Qué? Las graphic novels de Marvel, las que empiezan en el 82. Con la muerte del Capitán Marvel. Ah, okay. Ahí en adelante hay 75 graphic novels. Hay varias que salieron en ese mismo periodo, pero no son consideradas parte de la colección. Y explicamos por qué. Algunas se han reeditado después. En otras editoriales. En otras editoriales. Y hay un relevamiento también de los proyectos que se anunciaron y nunca salieron. Ah, mira. En la línea de graphic novels de Marvel, de los cuales el más famoso obviamente es Monsters de Barry Windsor Smith, que originalmente iba a ser una graphic novel de Hulk y terminó siendo totalmente distinto. Y no sé si se podría tirar la premisa, pero una editorial argentina ya tiene los derechos para publicar Monsters. Tremendo, porque por afuera no es fácil de conseguir. Está el hardcover de Fantagraphics, que nunca lo sacó Tapa Blanda, porque son los putos. No, eso te estaba por decir. Sí, está ese, digamos, pero te sale medio sueldo. O sea, es medio saladix. En España está. La edición española es más cara que la Yankee. Mirá. Bien. Hijo de puta. Bueno, y entonces de estas graphic novel voy a rescatar la que más me gustó, de las que me tocó leer a mí, ¿no? Obviamente que no la conocía, además la desconocía por completo, la leí. Que es Arena de Bruce Jones. Ah, bien. Mirá. Me pareció. Una rareza. Espectacular. Es súper rara. Es Bruce Jones escribiendo y dibujando, cosa que en esa época hacía poco. Es Bruce Jones como guionista y dibujante. Fines de los 80, cuando Bruce Jones estaba medio borrado del mundo del cómic, sí, estaba laburando más para cine, vuelve con Arena después de 4 o 5 años en los que prácticamente no publicaba ningún lado. Nada. Él tuvo mucho laburo en la época de la editorial Pacific, en el año 81, 82, 83, y después vuelve ya a fines de los 90, a principios de los 2000. Cuando está en Vértigo. Sí, claro, cuando lo llaman en Vértigo. Exacto. Pero no, y una gema, me pareció, la verdad, buenísimo. Digo, calculo eso. Estas graphic novels de Marvel no son difíciles de conseguir. Arena particularmente no es difícil de conseguir porque es de las que no se vendieron. Sí, le debe haber ido bastante como el culo. Pero es genial, es una especie de Hill Havice, donde hay unos hillbillies, viste, así medio bizarros que secuestran una mina, pero además hay viajes en el tiempo y no sé, está buenísimo. Vale mucho la pena. Más esto, obviamente todo esto se puede leer online, a diferencia obviamente de las cosas de Diego Cortés y de los cómics argentinos que no son imposibles y no están digitalizados ni por ellos mismos. Ni por ellos. No, boludo, sé lo que me costó, le pedí material para hacer la nota, y le digo, che, ¿me mandás? Y me dice, no tengo nada, digo, tengo los libros, no, hijo de puta. Bueno, son cosas que pasan. La gran pata débil de la historieta, argentina. La digitalización. Así que bueno. Si son fans de las graphic novels de Marvel, prepárense, sí, porque la van a pasar bien en la Comiqueando Digital número 11 los vamos a volver locos. Los vamos a volver locos con las graphic novels de Marvel, una por 75 una, 75 reseñas, son una locura. Todas tienen alrededor de 450 palabras, o sea, bastante para hablar de cada una. Se van a encontrar con las que con una que sepamos todos, tipo X-Men, God Loves, Man Kills. Exacto, y con bizarreadas que nunca escucharon hablar, como esta que recomendó Fede, y como un montón más. Un montón más. Sí, Chaco, te escuchamos. Bueno, traje tres libritos que son de industria nacional. Uy. Son de tres editoriales argentinas porque, nada, estamos en el mes del Eternauta, entonces, viste, hay que mover la pelota. El primero salió hace ya un par de meses, digamos. Es una reedición, de hecho, creo que es una reedición esto. El extraño juicio a Rogelli. A Rogelli, claro. Rogelli, que tiene, en realidad es una antología. La antología de historias cortas de Juan Jiménez, ¿no? De Juan Jiménez y Emilio Balcarce. Hay varias que están guionizadas por Emilio Balcarce. La de Rogelli es guión de Balcarce. Exacto. Sí. Y hay un par que son... Fue una de las primeras historietas argentinas adaptadas a audiovisual. El extraño juicio a Rogelli. No en Argentina, ¿no? No en Argentina. No me acuerdo si en Italia o en Francia, pero se hizo una película hace muchísimos años. Sí. No se la puede ver en YouTube gratis a la película. La tenés que buscar por otros medios. Bueno, la verdad que esta antología está publicada en la biblioteca. ¿Es una reedición eso? No. Por eso decía. Me parece que es la primera vez. Lo que pasa es que hoy estábamos viendo con Andrés que él tiene, digamos, algo muy parecido, pero español. En un formato un poco más grande y no necesariamente tiene las mismas historias que tiene esto de acá, o sea... Es otra selección, es la misma etapa, es el mismo título, pero es otra selección de material. El título es el mismo, pero Marcelo Pulido acá hizo una selección completamente distinta, de hecho la que tenía Andrés está completamente en blanco y negro. Esta tiene mucho material a color, justamente, muy, muy probablemente la mayoría de la gente que conoce, que nos están escuchando, que conocen a Juan Jiménez, lo conocen por obras de él a color, que es la Casta de los Metabarones, como lo más conocido, probablemente una de las cosas más conocidas. Acá tenés la oportunidad de ver ambas cosas, tenés la oportunidad de volver a disfrutar de él, de cómo trabaja, digamos, con el color, y también tenés la oportunidad de ver cómo labura en tinta y de hecho entre los laburos que han elegido del en blanco y negro han elegido cosas que tienen plenos y que y laburos, digamos, que son un poquitito más limpios, más de línea clara, de línea clara. La verdad que hay de todo, si te gusta. Cosas viejas incluso, donde apenas se nota el estilo de Juan. Sí, cosas muy viejas. Si te gusta Juan Jiménez, me parece que es un algo que lo tenés que tener. Es un librazo. Gran rescate de historieteca. Sí. Hicieron un gran laburo ahí. La segunda recomendación es de una editorial nueva. Se acaba de lanzar. Cachengue. Hablando de Nico Brondo, es uno de los impulsores. Sacó, digamos, un título, lo leí, lo tengo, me gustó. Love the Mom. No, me pareció una locura, pero por eso no lo traigo como recomendación. Lo que sí traigo como recomendación, que me pareció excelente y que no quiero decir, digamos, que es el pico de la carrera de Aleta Vidal, porque tampoco tengo leído toda la obra de ella, pero la verdad que es una de las historias que más me gustó de ella, que se llama Telecaster. Es una historieta completamente en blanco y negro, que gira alrededor de la historia de un grupo de amigos que cuando eran muy jóvenes pasan por un evento traumático y ese evento traumático no tengo que los persigue, sino que todo lo contrario, los acompaña durante el resto de sus vidas hasta el momento presente en el que más o menos comienza la historia y descubrimos que ese evento traumático va a tener repercusiones en las vidas de cada uno de ellos, que son repercusiones que nos van a asombrar muchísimo. Es una historieta que habla de valores, habla de amistad, habla de cómo no saber hashtag soltar, digamos, cómo no saber poder corresponder con esa consigna de hashtag soltar, preciosamente ilustrada por Aleta. Estoy viendo que el dibujo es zarpadísimo. Con una narrativa, la narrativa que es tremenda, el diseño de personajes también. El dibujo es espectacular. Un montón de referencias argentinas, referencias a música nuestra, referencias futboleras, porque, bueno, Aleta tengo entendido que es de Gallina, digamos, de River. Sí. Y hay referencias, qué sé yo, B8, hay de todo. La verdad que es una historieta que lo único malo que le encuentro yo, bueno, la edición también es una edición muy linda, muy cuidada, es que la lees muy rápido, termina muy rápido porque es muy dinámica, es una historieta muy muy dinámica y termina muy rápido, pero de todos modos te deja un exquisito sabor en la boca, así que la recomiendo, editorial Cachengue. Sobre todo si la chupaste. Exactamente, si le pasaste un poquitito la lengua. Esto creo que es lo más nuevo de las tres cosas que traje, la edición argentina. Fresquita del horno, recién salidita. Sí. Las emocionantes aventuras de Philippa Knox es una coedición entre Black Cat y Meridiana Comic. Meridiana es el local en el que yo estoy trabajando, pero también está trabajando como sello editorial. Ya ha publicado más que nada, digamos, unos artbooks de Calcatene, de Carlos de Armas, pero también ha tenido con Black Cat, digamos, coedición de un par de historietitas. Esto forma parte, digamos, de ese proyecto. Esta es una historieta que originalmente se publicado primero en Chile en el 2021, en diciembre del 2021 se ha publicado primero en Chile, Después vendieron los derechos y estuvo publicado también en Italia. Y ahora por fin tiene una edición local. El guion es de Gonzalo... ¿cómo es el apellido? Ollenadel. Ollenadel. Y el dibujo es gran de... lector de Comiqueando, Gonzalo. Ah, mirá. Sí, sí. No sé si nos estará escuchando, ojalá. Gonzalo Ollenadel, le mandamos un abrazo. Sí, es un guionista chileno, que no es la primera vez que... Guionista, periodista, que es un tipo que la tiene muy clara, muy clara. Y el dibujo va de la mano de Quique Alcatena, y la verdad es que es una historia que me remite muchísimo a la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Tiene como muchos puntos en común. Es una historia que está ambientada en una tierra muy parecida a la nuestra, pero que no es la nuestra. Ahí a principios del siglo pasado, en 1919-1920, mencionan todo el tiempo, digamos, la Gran Guerra, que terminó hace poco, así que están hablando obviamente de la Primera Guerra Mundial. Y hay un villano que comienza a hacer un montón de actos que podríamos considerar casi terroristas en distintos lugares del mundo y que tiene que ser atrapado. Philippa Knox es una suerte de agente que termina armando una liga de señores notables que tienen un montón de recursos y que la van a poder ayudar a ella para poder primero ubicar y después poder encontrar la manera de atrapar y cortar con las... Por eso les digo que es muy parecida a la Liga de Caballeros Extraordinarios, tanto por la estética como por esta cuestión, digamos, noir de llevar adelante la historia, como también por este tema del momento en el que está ambientada, jugar con la idea esa de una tierra que tiene parecidos a la nuestra, y a la vez no. Es una historieta que yo todavía la tengo marcada y todavía no la terminé de leer, pero la estoy disfrutando muchísimo. Muy linda la edición, por lo que veo. Sí, felicitaciones a la gente de Meridiana y de Coso y de Black Cat. Tiene el logo de Dojitia atrás, que es la editorial de Gonzalo Ollenadel. Claro, sí. Y trae también un par de postales, digamos, o sea, la edición trae un par de postales, la verdad que está completita. Es una linda recomendación. Más allá de que yo trabajo para la comiquería, de todos modos, esto valía la pena, voy a traerlo porque es una... Te lo hubiese traído de regalo. Una linda recomendación, claro. O sea, que tenés pilas ahí en el local. Faltó eso. Bueno, entonces, ya iremos a agarronear, no tengas problema. ¿Y vos, Andrés? Yo tengo unas cuantas cosas. Ah, bueno. Leí hace poquito el recopilatorio que sacó de editores de Oro Blanco y otras historias de Carlos Trillo y Enrique Brecha. Yo eso lo había leído en la Scorpio hacía muchos años. Me partió el ojete. Qué buena que es Oro Blanco. Qué desgarradora, qué desoladora, qué mala leche, qué crueldad, qué emociones que te transmite. Es una cosa maravillosa. El dibujo de Enrique es indescriptible. Trae además dos historias cortas, las cuales una es muy buena. Y una serie de la que solo se hicieron tres capítulos, que se llama El Buen Dios, que es considerada como una especie de prólogo o antesala de Álvar Mayor, con el dibujo de Enrique más tipo grabado, como esas historias de la guerra de Argelia y todo eso que había hecho en los 70. Hermosísimo, hermosísimo. Después me gustó mucho, no es todo parejo como toda antología, pero me gustó mucho el especial de que sacó DC por los 80 años de Wonder Woman en el 2021. Un especial de 100 páginas que trae 9 historias cortas. Hay algunas realmente muy buenas. Y destaco sobre todo la de Tom King con Evan Shiner. ¡Qué buena historia! Es una comedia en joda, ambientada a la época mod de Diana, cuando ella no tiene los poderes. Ah, mirá. Coprotagonizada por Clark y Lois. Ni siquiera es espía. Acá atiende en un negocio de ropa. Ah, bueno. Es muy buena. Muy, muy buena historia. Muy buena historia. Te cagás de risa, está muy bien dibujada. Tiene varias historias muy buenas dentro de la antología. Hay una escrita y dibujada por Amy Reader que está buenísima. Está Mark Waid, está José Luis García López. Hay muchos autores copados. Está Jim Cheung, que uno lo asocia mucho con Marvel. Bueno, participa también en esa antología. Hay como Dianas, historias de distintas iteraciones de Diana. ¿Viste que los especiales de 80 aniversario? Claro. Hay una que puede ser medio con la estética de la serie de tele, otra con la estética de la Golden Age, otra con la estética de las graphic novels para chicas que se venden en librerías. Sí, de hecho hay algunos que se han puesto las pilas y han puesto una historia por cada década. Claro, o sea, esta es medio... Vale tomar cualquier iteración de Wonder Woman. Hay una que trata de recuperar la estética de la época de George Pérez. Bueno, con distintos resultados, pero hay algunas muy buenas... Buenos dibujantes, está Marcio Takara, está Laura Braga, bueno, varios dibujantes muy buenos. Y dentro de los guiones, que son bastante dignos, el que descolla es el de Tom King con esta historia corta que me pareció fascinante. Después finalmente terminé la etapa de Jonathan Hickman en Fantastic Four. Me faltaba nada más que el tomo 4 y último de FF, que es como el epílogo, claro, dibujado casi todo por Nick Dragotta. Me encantó. Qué bueno que es. Qué bueno que es. Qué bueno que es que te muestren el lado B de la epopeya desde un lado, desde una óptica más costumbrista, más tranqui, más humana, a pesar de que los personajes son una bizarrada, porque hay un dragón, unos bichos, unos moloides, uno no sé qué, ¿viste? Sí. Todo ese rejunte de pendejos raros que hacen en la Future Foundation. Está muy bueno. A veces los personajes protagónicos casi no aparecen. Ben Grimm casi no aparece, sí, sí, sí, en todo el TP. Pero obviamente los protagonistas son Franklin, Valeria, los otros pibes, y aparecen bastante Johnny, Peter Parker, que en ese momento era parte de los Fantastic Four. Bueno, está muy divertido, muy bien escrito, momentos muy emotivos, diálogos zarpados, y muy complementario a la gran saga que venía contando Hickman en Fantastic Four, ¿no? Claro. Por ejemplo, toda una parte de un quilombo enorme con los Inhumans, que está en Fantastic Four, en FF lo ves desde otro lado. Los personajes, claro, tienen otro, sí, sí, sí, otros personajes están en el centro de la escena, le dan mucha más pelota a Crystal y su romance frustrado con Ronan the Accuser. Bueno, sí, sí, cosas excelentes pasan ahí. Y este es el dibujante que hoy en día está dibujando Absolute Batman. Claro, Nick Dragotta, sí, que previo paso por East of Eden, que es la obra más East of West, perdón, que es la obra más grosa de él con Hickman, claro, son 10 CP, sí, sí, bueno. No, la etapa de Fantastic Four de Hickman, si me apurás, yo te creo que sin ser un conocedor zarpado de Fantastic Four, pero top 3 debe ser, o sea, es una locura, es impecable. Por la vuelta que le dan a los personajes, cómo actualiza el concepto de Fantastic Four al siglo XXI y cómo lo potencia la mierda. Sí, creo que hay algunos fan duros de Marvel, conocidos nuestros, que lo... que no les gustan, pero también hay otros que consideran que es lo mejor que hizo en Marvel. Sí, o para sea, mí es lo mejor que hizo en Marvel. Por encima de todo, por encima, sí, de lo que hizo con X-Men, con los, sí, Vengadores, no, por encima duda, de todo, digamos. Sí, sí. Para mí, lo mejor de Hickman en Marvel es eso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Después leí Primera Edición, que es la última colaboración entre Rodolfo Santulo y Marcos Vergara. Lo hicieron serializado para una revista uruguaya y se recopiló en una editorial uruguaya. No tiene edición argentina, lamentablemente. Yo lo compré en un viaje a Montevideo. Está muy bueno, es un misterio policial que transcurre en Montevideo, pero muy costumbrista, muy comedia, muy personajes muy reales, muy de todos los días, muy creíble, muy cercano. Está muy bien llevado, tiene ese humor típico de Santulo, los dibujos preciosos de Marcos Vergara. La verdad que ojalá haya una edición argentina, si más gente la puede comprar. Soy incondicional de Santulo y Vergara, la verdad que es un muy lindo laburo de ellos. Gran dupla. Leí también Achís, que es el segundo libro de historias cortas de Naoki Urasawa. El primero es ese masacote de Planeta de tapa dura, muy difícil de conseguir. Yo lo compré hace muchos años y lo atesoro. Y salió uno con historias posteriores, que son todas de mitad de los 90 para acá. Es mucho más chiquito, tiene muchas menos páginas, porque ya era la época en la que Urasawa estaba full haciendo sus grandes epopeyas, sagas infinitas, tipo 20th Century Boys y Monster, claro, y que yo. Y ya no tenía mucho tiempo para hacer historias cortas, pero son mejores. Son mejores que las del primer libro y son mejores que las sagas largas. El primer libro es aquel, claro, estilo, sí, sí, sí. Las sagas largas de Urasawa a mí me parece que están muy estiradas, que se va al carajo, que mete demasiados plots, demasiados personajes que no aportan nada, da el famoso laberinto del terror, que para llegar a la salida tenés que dar 8.000 vueltas y comerte 8.000 pijazos. Las historias cortas van bien para adelante, bien simples, al grano, muy divertidas, con muy buenas ideas, te cagás de risa y el dibujo obviamente es sublime. Después leí el segundo tomo de Britannia, esa serie que hizo Peter Milligan para Valiant junto a Juan José Rip, que está protagonizada por el primer detective de la historia. Un tipo que en pleno imperio romano, cuando todo el mundo explicaba las cosas por la voluntad de los dioses, la magia o la zaraza, el tipo laburaba de detective y seguía pistas racionales al estilo Sherlock Holmes, pero un montón de siglos antes, para resolver casos que al final no eran los dioses ni nada, eran asesinatos, masacres y cosas así. Ah, ya habías comentado el tomo 1. El tomo 1 lo comenté en su momento, ahora conseguí el segundo, me encantó, el dibujo es zarpado, perdón, no sé quién pateó por abajo la mesa, y el guión de Milligan es muy bueno, hace una muy buena reconstrucción de la época. Todo el tema del rol de la mujer en este número, en este tomo, es muy importante, cómo era el rol de la mujer en el Imperio Romano. Los tipos que eran todos unos hijos de puta fiesteros, no, lo único que hacían era ponerse en pedo y coger, ¿viste? Y la mina era un electrodoméstico que estaba ahí para tener hijos nada más, ¿viste? Era una cosa. Sí, sí. Bueno, muy interesante cómo todo eso imbricado con la política y la religión de la época, muy divertida la historia. lo recomiendo mucho. Después otra cosa que me encantó fue Cumbe, de Marcelo Zalete. Llegó tarde, es una obra que ganó premios Eisner, que ganó un montón de premios, que tuvo nominada un montón de premios. Una de las obras más importantes producidas en Brasil en lo que va de este siglo. Son cuatro historias cortas ambientadas en la época de la esclavitud, ¿no? Uh-huh. Cuando en Brasil había enormes... no son granjas, ¿cómo son? Plantaciones. Plantaciones o haciendas donde traían negros de África, en casi siempre en los barcos portugueses u holandeses, y los hacían laburar, cagándolos a latigazos, violando a las mujeres, bueno, toda una cosa asquerosa. Y estas cuatro historias de Cumbe son historias de esclavos que se escaparon y que viven en la selva de Brasil y que van tratando de traerse más esclavos a la clandestinidad, digamos, mientras los blancos los salen a cazar. Sí, porque sí, una vez que el negro se retobó, ya no es más un objeto que labura para vos. Ya es un animal al que hay que cazar y cagarlo a tiro. Bueno, muy violento, muy triste por momentos, un dibujo increíble, muy expresivo, muy desgarradoras también las historias, porque son muy probablemente reales o parecidas a la realidad, y te cuenta muy bien el sufrimiento de esos tipos y minas a los que sacaron de un continente, los pusieron en otro, los cagaron a latigazos, les robaron la libertad, les robaron hasta las familias, y lo único que pueden hacer es escaparse a una jungla a morir o a zafar como puedan. Muy interesante. Gran historieta para leer un domingo a las 6 de la tarde. Sí, ¿no? Escuchando Pink Floyd. Sí, exacto, claro, muy guay. Claro, claro. Sí. Después otra que me gustó muchísimo, se llama Cuba 42, que como su título lo indica, transcurre en 1942 en Cuba. Es una historia de autores italianos, el guionista es Ottavio De Angelis, y la dibujante es Ana Brandoli, o Brandoli, no sé cómo se pronuncia, creo que es Brandoli. Brillante. No conocía a estos autores. El protagonista es un periodista italiano que cae a Cuba a cubrir cómo se vivía en Cuba la Segunda Guerra Mundial. Bueno, prendía fuego Cuba en la Segunda Guerra Mundial. Todavía estaba el régimen de Fulgencio Batista. Faltaba un montón para que viniera la Revolución. La Revolución Cuba. Pero ahí ya había espías nazis, espías yanquis, espías de acá, espías de Francia, espías de Inglaterra, un quilombo bárbaro, más el atractivo caribeño exótico para los europeos, para nosotros no tanto, de una historia inventada en Cuba, ¿viste? Con una mina, una mulata power que los manipula un toque a todos porque todos se la quieren coger, bueno, tráfico de lo que vos quieras, un submarino alemán que está por ahí dando vueltas, medio en la línea de el Graf Spee. Sí. De Santulo, viste que te mostraba la Segunda Guerra Mundial desde Montevideo. Bueno, esta te lo muestra desde La Habana. Pero muy divertida, muy interesante, con una trama policial muy, muy bien escrita y con un dibujo impresionante. Esta mina Ana Brandoli dibuja muy parecida al mejor Hugo Pratt. Pero con cosas más también de José Muñoz. ¿No? Una cosa muy linda, muy bien trabajado y claroscuro. Precioso. Quiero más cosas de estos autores que no tengo. Después encontré otro tomo de Pearls Before Swine, que como dije muchas veces, es la mejor tira diaria que sale hoy en los diarios yanquis. Esta creación de Stefan Pastis, que da cátedra de mala leche. No me quiero poner a hablar de esto, que ya hablé muchas veces. Muchas veces. Pero si pueden, lean Pearls Before Swine. No entiendo cómo nadie traduce eso, ni lo publica en los medios masivos fuera de Estados Unidos. Obviamente me gusta mucho Max, banco mucho a Patrick McDonald, lo quiero, me parece un capo. Pero la mala leche de Stefan Pastis y cómo el tipo corre los límites de lo que se puede hacer en una tira diaria todos los putos días, me emociona. Aunque dibuje para el ojete, me emociona. Y finalmente, lo último que quiero recomendar es un manga muy breve que se llama Claudine, de la ídola Ryoko Ikeda, a la que muchos conocerán por La Rosa de Versalles, por que supuesto. Es la obra más conocida. Tiene un montón de obras. Hemos hablado de muchas de sus obras en la Comiqueando Digital número 9, ¿no? En la nota sobre las autoras japonesas de los 70. Pero descubrí un manga muy breve, muy cortito, son menos de 120 páginas, llamado Claudine, que en el año 78 habla por primera vez, me parece a mí, de la disforia de género. Es la historia de una mina con cuerpo de mina que se siente varón y que crece en la década del 30, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, en una época todavía muy conservadora en el sentido sexual, más allá de que eran todos bastante fiesteros también, pero donde no tenía ningún sentido que una mina dijera, quiero tener novia, ¿no? Me quiero casar con esta otra mina. Bueno, esta tiene una trama romántica en la que Claudine se enamora de distintas minas a lo largo de sus años, tiene una trama más social, donde ves cómo la alta sociedad francesa, porque ella es de una familia cheta, reacciona frente a esto. Y toda una trama más psicológica, ¿no? Porque Ryoko Ikeda se anima a preguntarse qué le pasa por la cabeza a una mina que se enamora de otras minas y que quiere ser varón. La mina se destaca en todo lo que se destaca a los varones. Anda a caballo, se caga a trompadas, mejor promedio en la universidad, donde todos los mejores promedios son varones. Bueno, muy, muy interesante el tema de la disforia de género, que es algo que me parece que nosotros empezamos a hablar hace 10 años o un poquito más. Con suerte. Bueno, Ryoko Ikeda estaba hablando de esto en 1978 en Japón, la sociedad ultra conservadora también en ese sentido, y con un dibujo, bueno, que es muy parecido al de la Rosa de Versalles, ¿no? Con ese límite muy finito entre los varones y las mujeres, ¿no? Muy, muy rococó, muy decorado, muy ornamentada la página, mucha textura y una narrativa que te fluye y que cuando te diste cuenta llegaste al final, no lo puedes creer, pues va palo, palo, palo. Una composición de página muy atractiva que te lleva por la historia de esta mina, que por momentos es comedia, cuando se cagan de risa y la gastan y qué sé yo, mirá la marimacho, ¿no? Y por momentos es muy trágica, claro, ¿no? Y por momentos es muy profunda, porque ya te digo, hay como una indagación en la psiquis de este personaje muy muy lograda. Así que bueno, eso es lo que tenía para recomendarles hoy, y por supuesto les recomiendo la Comicando Digital número 11, que va a ser una bomba atómica. Vamos a hablar más en el próximo, podcast, que ya va a estar lista para salir, o ahí en esos días. Pero se vienen unas notas devastadoras y unos contenidos audiovisuales, como siempre, que los van a sorprender y acompañar un buen rato. Creo que nada más, ¿no? No, esto ha sido todo. Esto ha sido todo. Hoy es viernes. Hoy es viernes 30. Sí. Bueno, si estás escuchando hoy, viernes 30, esto, a las 8 de la noche en el espacio Moebius, que queda en Bulnes 658, si estás en la ciudad de Buenos Aires, obviamente. Venite, que le hacemos un homenaje a Gustavo Sala por sus 30 años de trayectoria junto al grupo de los premios Cinder. Vamos a voy a estar yo conversando con Gustavo y vamos a repasar toda su trayectoria. Y también, si estás en Buenos Aires, el viernes 6, venite a la Biblioteca Nacional, porque vamos a estar con Alberto Saichan, Quique Alcatena, Ricardo Ferrari y Cacho Mandrafina, charlando sobre la línea de esenciales Dream Team, Olimpo, hablando de la línea de esenciales de Loco Rabia, y obviamente van a estar Marcos Vergara y Alejandro Farías, que son los directores de la editorial. Qué buena línea. Súper laburo están haciendo, sí, la tremendo. Verdad que muy lindo. Así que bueno, eso, no me acuerdo el horario de la Biblioteca Nacional, pero lo puedes consultar en cualquier red social. 18:30 me parece. Bueno, así. Nada, vas a tener a todos esos próceres juntos para que te firmen libros, para que te cuenten anécdotas, para charlar sobre los esenciales y sobre todo sus décadas de laburo en la historieta argentina. Así que va a estar fabulósico. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen habitualmente en el podcast, en el sitio web, en el canal de YouTube. Increíble lo que creció el canal de YouTube estos últimos tiempos. La cantidad de visualizaciones que sumaron los videos, obviamente con los del Eternauta traccionando, ¿no? Ahí es fuerte. Pero muchísimas gracias a toda la gente que los comparte, que los viraliza, que los manijea. Y después nos queda... No, eso solo, ¿no? Los que todavía no se bajaron las Comicando Digitales anteriores saben que entran a comicandoshop.blogspot.com y por muy poquita plata pueden acceder a todos esos contenidos premium que tenemos ahí. Y nos vamos a reencontrar en el próximo podcast el mes que viene, como siempre. Muchas gracias, Chaco, por tu participación de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer. Igualmente. Muchas gracias, Fede. Por favor. Ya podés ir a leer cosas que no sean para la Comicando Digital. Ya puedo. Porque la próxima. Ya estás al día con todas las entregas, sí. La del marrón. Y bueno, y muchas gracias a ustedes por haber escuchado hasta acá. Será hasta la próxima. Chau.